la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. ¿Les va la buena? Ahí les va la buena. Ya estamos grabando. ¡Qué chingón! Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. No mames, seguimos al aire, cabrón. No nos han mandado matar ni nada. Nada, ni madres, porque nuestro contenido es inocuo. No, porque no tenemos fans, güey. Tan como para que digan, ay, tenemos 130, que matar a esos güeyes. 132, por favor, porque la pinche página del Facebook nos ha traído más fans. No mames, el Dubi no es fan, güey. No, chingada. ¿No cuenta? Sí, cuenta, tiene corazón, tiene alma. Pinche perro, güey. Miramiento, son 133 ahora. A huevo. Ah, no mames, puto perro. Igual su novia del Dubi nos dio like. Yeah. Qué mamada. Esta semana en el Saga Podcast me acompañan más madrazos. Hola. El Dr. Gil. Hola, ¿cómo están? El Necro. Yo aquí comprando monitos nuevos. Ah, no, hombre. ¿Y no que andabas jodidamente pobre? Sí, pero puedo no comer el próximo mes. Ah, huevo. Va. Y yo que soy la maldad, el más cabrón de todos. Sí, neto, sí. Ajá. Ajá. Esta semana no nos acompaña el Graf porque está con su familia haciendo deberes de hogareño. Así que exacto. Como no hay censurator, podemos grabar de lo que queramos. Podemos tocar la música prohibida. Vamos a hablar de... Rico. Ay, suave. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué lo dolería más al Graf, güey? ¿Qué? Hay que hablar de cómics, güey, y que ese güey no esté. No seas culero, no seas tan culero. Digo, sé culero, pero no tan mal pedo. Ah... Pero... Bueno, como están todos aquí en la comodidad de mis aposentos, porque todas las pinches compus de la saga chafearon, excepto la mía, la Navi 8, que le llamamos el monstruo, y que es una pinche pistola de máquina. Porque está bien pinche culera. No, está de huevos. Aunque eso sí fue un pedo configurar el audio, pero no hay problema, ya está funcionando y está grabando súper bonito. Ahí quedó dos, no digo que... Sí, está bien. Bueno, entonces esta semana les traemos uno de esos temas chingones, que en parte quizás sea el primero de nuestros propuestos solo cast, posiblemente no. Posiblemente sea así. Lo bueno es que aquí, como tienen todos los dispositivos, van a ser más madrazos, que no hay pedo porque se puede conectar a internet directamente con su mente. A huevo. Más madrazos, descárgate un bailecito acá sabroso. Ya. Eso no significa que vaya a bailar, pero ya lo descargo. Ya lo tiene descargado. A huevo. Ya se descargó un baile así, una entonces, salsa. Vamos a hablar de lo inevitable, que el muñeco ese de Hello Kitty de Kiss va a tener un propio show de TV. ¿Cuál muñeco de Hello Kitty de Kiss? Hay un muñeco de Hello Kitty de Kiss que va a tener, se va a convertir en un programa de TV. Me late chocolate. Qué mamada, ¿no? No, está chido. Son noticias importantes. Para que veas nada más. A huevo. O sea, podemos. Tercera guerra mundial. Sí, podemos hablar de la tercera guerra mundial, pero a la verga. Ay, sí, cierto, la tercera guerra mundial. No, ay, está de huevo. Ahí está la la mames. Kitty. Nota, por cierto, yo tengo una. Te pregunto. La guerra mundial igual está chida, güey. Ya que se acabe el pinche mundo, a la verga. Nah, a la verga. Bueno, yo sí estoy un poco más a favor de. Ya, no mames. Puro pinche desmadre con ustedes. Pinches humanos. Bueno. Y se van a medio masacrar allá en Corea. Ya. No pasa gran cosa. Exacto. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de un tema que tiene un poco que ver con lo postapocalíptico y aparte con lo metalero. Vamos a hablar. ¿Que Sai va a sacar una nueva canción? ¿Sai va a tener nueva canción? No lo sé, la neta. Pero pues, yo creo, debería, de ¿no? Algo postapocalíptico cuando la maldad consiga vieja. Cállate, pinche hocico. No me puedo callar los pinches ojos, güey. Sí puedes, güey. En inglés sí sería. Shut your eyes. Ya. What the fuck. Sí funciona ya, güey. Aquí en español, ¿no? ¿Y entonces el tema cuál va a ser? Bueno, hoy vamos a hablarles de una serie de juegos de pelea que ha sido considerada básicamente como de culto. ¿Street Fighter? No. ¿Ya hay Stalkers? No. ¿Soul Calibur? No. ¿Killer Instinct? No. ¿Las mascotas de Kellogg se agarran a putazos? No, pero deberíamos hacer ese juego ya, güey. No estamos hablando. ¿Power Instinct? No, tampoco. Vamos a hablar de... Diría Killer Instinct, pero sabemos que eso no es de culto. No, lo peor es que Killer Instinct sí es de culto, porque llevan años esperando la tercera parte y son los de Rare que son tan pendejos los canales. No, vamos a hablar de Guilty Gear. No mames, todos en algún momento han jugado Guilty Gear. Ah, claro, sí, yo soy fan. O a últimas fechas han jugado su secuela espiritual, Bubulubu, digo, Blast Blue, también conocido en algunos barrios como el Bubulubu. Güey, el Persona 4 es de los mismos güeyes. Y el Persona 4, que son de estos güeyes. Entonces, bueno, vamos por partes. ¿Qué me pueden decir de Guilty Gear, nada? Sí, es un juego que yo un día compré cuando tenía Play 1. ¿Te lo compraste pirata? No, ¿cómo crees? Eso no existe aquí. No mames, yo sí me lo compré original. Bueno, a ver. Güey, pues yo no mames, yo ni siquiera sabía que existía ese pinche juego. Y de pronto así un día llega mi hermano. Ajá, ¿originales? Yo sabía que los juegos originales, no sabía qué es eso. Sabían que costaban varo y por eso no los compraba. No, pero un día llega mi carnal así con el juego y no, te compré un juego nuevo de peleas que vi ahí arrumbado en el pinche puesto. Y tú, pues va, thank you. Y ya lo puse y dije, para de mamar, está bien, pinches vergas. Ah, bueno, y exactamente, y por ahí va la historia. Corría el año de 1998. Había fabulosos juegos en el PlayStation 1. La consola se consolidaba como una de las más fuertes, aunque nadie creía mucho en ellos porque era la primera consola de Sony. Entonces, en una de esas, un pequeño estudio japonés que ya tenía, que está trabajando desde los 80, pero ni puta idea que hizo antes. Yo creo que nada más estuvieron picando el hoyo así de, güey, vamos a trabajar. No, no, hasta el 98 vamos a empezar Guilty Gear. Estoy trabajando picándome el hoyo. Guilty Gear. Y entonces de pronto sacaron este jueguillo llamado Guilty Gear en el PlayStation 1. Fue exclusivo de esta plataforma. Y lo interesante de esta serie de juegos es que se podrían considerar casi casi como una obra de autor. Va. Porque el diseñador de personajes, el que escribe la historia, el que los ilustra, el que hace la voz del protagonista y el que escribe la música super ultra mega hiper cañera y el que diseñó el sistema de juegos es la misma persona. Y me lo repartí también a mi domicilio y se lo ordenaba en el Japón. Yo creo que en aquel entonces que andaban jodidos, sí, güey. Va. O sea, el güey se dedicó a hacer un juego y lo hizo de pie a pa. Ajá, más o menos. Que fue ni más ni menos que Daisuke Shibatari. No mames. Un japonesito nacido en Sudáfrica, exactamente en Johannesburgo. Seguramente. En esa, no, ese es el punto, que es un japonesito y nació en Sudáfrica. Oh. Entonces el gen de ser un pinche geek y hacer todas estas mamadas así súper increíbles es porque es japonés. Pues yo creo. Está raro, pero si checas por ahí dice, sí, este güey nació en Johannesburgo. Yo creo que sus papás eran, no sé, hacían carros o les gustaba matar extraterrestres. Ya sabemos que hay un chingo en Johannesburgo. Hay unos que se llaman, ¿qué? Pranks, y son unos como pinches insectos grandotes. Dijeron, llamen a los japoneses. Y fueron y tuvieron un hijo, ¿no? Que es este güey. Ah, no mames, me nació sin alma el cabrón. No, qué pesado. Pues es japonés, güey, no mames. Los japoneses son la onda y este güey tiene alma. Este güey tiene muchísima alma porque lo deja en cada una de sus composiciones llenas de impacto. Más bien huevo, dicho, la falta de alma falta hace mamársela, que... güey, qué pedo. No mames, está muy cabrón. ¿Se la mamaría? Pues sí. Mira. ¡Qué pedo, loco! Sus juegos están tan chingones. A la verga. Hablando de alma, ¿te acuerdas del pinche esqueleto que teníamos que se llamaba Alma? Ah, ¿sí? Sí, el cráneo que tiene por ahí el Dr. Hill en su cuarto se llamaba Alma. No, se llama. ¿Se llama? Se llama. El primer asesinato. Touch. Bueno, este increíble juego contaba con monitos chingones. A ver, todos sus monitos estaban más o menos basados en estrellas de rock o grupos de... Más bien dicho, grupos de metal o estrellas de rock. De rock o de heavy metal. Ajá. Exacto, así como los juegos de peleas últimamente tienen que ser como temáticos, así de Street Fighter, pues es el más genérico, ¿no? Mortal Kombat sí. Es súper violento. Hay por ahí juegos de peleas de los miserables, hay juegos de peleas de época, hay juegos de pelea futurista. Hay juegos de peleas miserables. Su plus era un poco como lo que hizo Tim Schafer con Brutal Legend, ¿no? Es decir, crea un universo que esté completamente inspirado por la estética del hard rock, y el metal. Yeah. Entonces tenemos a Axl Rose, que está basado en, obviamente, en Axl Rose. De Guns N' Roses. ¿Platicamos la historia también antes o...? Ah, sí, quiero. Bueno, nomás déjame decirte los personajes que estaban en el primer juego. A ver. Que eran los elegibles. Estaba Axl Lowe, Kirchanov, Faust, Justice, el Kikisuke. Kikisuke. El Cliff, la Mai, la Amelia Rage, el Potenkin, el Sol Mala Leche. Ah, Sol Mala Leche. El Sato Wan, que después cambió su nombre a Eddie. ¿Sato tú? Ah, no. A Eddie. Y este, como jefe estaba escondido. Justice. Ajá, bueno, porque ya dije Justice. Y Testament eran los... Bueno, Testament era el subjefe. El jefe era Justice. Y el jefe oculto era Bacon. A huevo. A ver, bueno, como sabemos, pinches historias en los juegos de peleas es poco más que un recurso pobre, ¿verdad? Más madrazos. ¿O a ti sí te gustan los juegos de peleas con buena historia? Sí. ¿Cuál juego de peleas con buena historia te gusta? No sé. ¡Ay! Street Fighter. Bueno, entonces aquí típico, te tienen que salir con algún remendo de historia para empezar los putazos. Y en este juego te venden la idea de que en algún momento en el siglo XXI, o sea que ya no tarda, los pinche humanidad llegó al pinche tope del... de la capacidad tecnológica así chingona, güey. Entonces su tecnología literalmente la llamaron magia, porque estaba bien cabrón. No mames. Así de huevos. ¿En qué trabaja tu papá? Es mago, tiene doctorado. Básicamente. Entonces te dicen, ok, entonces pinche tecnología está de huevos y ya le hicimos magia. Y aparte, pues estamos en pedos de ingeniería genética muy chingones. Y resulta que si combinabas la magia, o sea, tecnología mamona, con ADN humano y de animal, crearon unas pendejadas que se llamaban Gears, que eran unos como robots, básicamente. ¿Y de ahí salió Gears of War? No. Entonces, estos pinches Gears estaban muy cabrones y los usaban pues, para pinche guerra. Típico. Para la maldad. Como Gears of War. Como Gears of War. Mira. Entonces resulta que los Gears estaban tan cabrones que se rebelaron. ¿Cómo en Gears of War? O Terminator, si quieres. Más o menos. Entonces la humanidad dijo... ¿Qué dijo la humanidad? Para de mamar, los pinches Gears nos van a dar bien en la madre. Y toda la humanidad habla en ese tono así súper chingón de... Para de mamar. Sí, es que era el futuro, entonces ya había okay. Otro léxico te decía. Para de mamar. Los Becker ya la pistola. La pistola. La pistola. La pistola. La pistola. Ajá. Bueno, el punto fue que entonces dijeron, no, vamos a valer madre. ¿Qué hicieron? Lo mismo que en Terminator en Matrix, se fueron a la pinche guerra contra los Gears. Entonces, esta época es conocida como las Holy Crusades. Las cruzadas santas. Porque se iban a un bar que se llamaba el Jarrito y se echaban unas cruzadas increíbles. ¡Jarritos, qué buenos son! Exacto. Entonces, el punto es que en este momento pues están las pinches cruzadas, se crean los Caballeros Santos. Que va a haber varios personajes por ahí que son de esta pinche orden. ¿Y mataban a los güeyes a pierrotazos como el santo? Porque no, así era así como a putazos más ricos. Entonces, literalmente sí logran vencer a los putos Gears. Y los, ¿cómo se dice? Violan, como los Terminator. ¿Los violan? No, los encierran en una dimensión alterna que se conoce como el patio. Ah, cabrón, el patio. Cabrón. O sea, se ponen a jugar en el patio. Ajá, bueno, en inglés es el backyard. Pero los meten ahí así de ya, a chingar a su madre. Ok. Y ya, viven más o menos felices. Y se crea el nuevo gobierno del mundo que es el... El Buró de Administración Postguerra. Pero los Gears son como el Justice, o sea, todos se veían así como... No, luego te das cuenta que algunos varían. Entonces unos se ven muy robot y otros se ven como dragones, otros se ven como personas, o sea, varía. Ok. No, va. Entonces, bueno, ya se crea el... El Buró de Administración Postguerra, el mundo ya vive en un estado más o menos decente. ¿Y los Gears pueden ser ninjas? Sí. Ok. ¿Hay ninjas? Hay Gears Samurais, no veo por qué no haya Gears Ninjas. No sé, no he peleado con ninguno. Y entonces ya, aquí es cuando pasa el primer juego en el que te dicen, típico, que un cabrón está convocando un torneo de combate y el que gane va a tener, se le va a conceder un deseo, así de ambiguo. Así de ambiguo, así de, no mames, te voy a conceder un deseo. Deseo tener dos penes, sí, no hay pedo. Bueno. ¿Qué pedo? Exacto, pero resulta que no es cierto porque el que convoca el torneo es el pinche Testament, el subjefe del primer juego, que es un güey que se ve así como muy gótico, con una pinche guadañota mamona. Ajá. Y dice, no, en realidad lo que estábamos buscando era un güey súper poderoso para sacrificarlo, porque a través de unos ritos satánicos, o sea, mucha ciencia y lo que quieras, pero a través de unos ritos satánicos... Pero aquí todo se arregla con el pinche diablo. Exacto. ¿Así podemos, de huevos satánicos? Sí, casi porque salen los grimorios y la chingada. Bueno, necesitamos un sacrificio para abrir un portal al patio, para librar a Justice, que era el jefe de los Gears, que era el que le estaba haciendo de pedo a la humanidad todo. Entonces dices, pues vas a valer madre porque no voy a hacer el pinche sacrificio. El pedo es que cuando lo matas, el güey dice, vales madre, yo soy el sacrificio. Y lo abre y sale el Justice y es así de, para de mamar, es un Evangelion. Y el Justice, no, soy un diseño original. Cállate, eres un Evangelion. Es un Evangelion con cabello rojo y un pene. Sí. Cibernético. No mames. Pero es mujer. Pero tiene un pene. Sí. Oh, no mames. Pero es mujer. Qué pinche. Pero tiene pene. Sí, sí tiene. No es un calzón de pene. No, es su cuerpo. O sea, chale. Le sale una tercer pata de entre las patas. O sea, le dicen el tripí. Yo creo que sí. Qué pedo. Pero es mujer. Es mujer. No mames, ¿cómo sabes que es mujer? No. Porque de hecho, ella. Es que así me Justice lo imagino. Es una transformación de la ex, novia o amante del prota del Sol va la leche. Porque el güey también cuando fue de los... O sea, le gustaba extremo al Sol mala leche. No, lo que pasa es que el Sol mala leche, el prota, el Ryu, era... Así se volvió mala era leche. Junto con una bicha que se llamaba Aria y otro güey que solo se conoce como... ¿Ese hombre? Así. ¿Ese hombre? Así. ¿Ese hombre? ¿That Man o cómo es? Exactamente. That Man. ¿Es como el sin nombre? El malo, malo, malo es... That Man. Para o sea, de mamar. Es como sin nombre. Exacto. Esos oye, tres... ¿y ese That Man tiene alguna referencia con el rock o alguna mamada? ¿Con el quién? Con el rock. Digo, todo tiene referencia con el rock. Sí, pero ese no creo. No, o sea, es That Man y ya. That Man y ya. Y se supone que esos tres güeyes, el Sol cuando era humano, que se llamaba Frederick, el Aria y este otro güey, pues eran los que estuvieron más metidos en el pedo de los Gears. Ellos generaron muchos de esos pedos. El Sol se volvió Gear. La Aria se volvió Gear. El Deadman al parecer también. Pero el Deadman pues quería que el mundo se fuera a la chingada porque era malo, ¿no? Sí. Y entonces el Sol así de, no mames, mi vieja se convirtió en una cosa con pene. Qué mal pedo, no te encabronas, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo me hubiera reemputadísimo, pero así cabrón, ¿eh? Entonces, sí, por eso el güey... Sí, sería mala leche. Si exacto, entonces por eso el güey dijo, no más, voy a volver Sol mala leche, ¿no? Y se ponen a pelear por cientos de pinches de años. Ese es más o menos así como que el contexto de los juegos, ¿no? Cabrón. Es que no, cabrón. Pinche historia tan vergona. Ahí era pelirroja la vieja y todo. Sí, era pelirroja, por eso el pinche Justice y la mamá. Y si tiene pene, güey. Sí, tiene sí pene, tiene. No mames, qué mal pedo. ¿Está rica pero con pene? No, después de ser Justice. Okay. Bueno, entonces... ¿Es como la actriz esa rara que el Necro una vez recomendó? No, yo no la recomendé. Recomendé que no la vieran, güey. ¿Está rica pero con pene? La Sarina Valentina. Andas esa. Ajá, ok. Entonces, el juego, si todos lo llegaron a checar, el primero de PlayStation, era muy similar. Son como al la onda de SNK, no parecía tanto juego de Capcom. Ajá, sí, sí, sí. Parecía como un KOF o un Last Blade. De hecho, el güey, el Daisuke Shigatari, trabajó en Last Blade 2 antes. Entonces, pues, por ahí va la estética del jueguillo, ¿no? Ok. Y tenía algunas mecánicas muy cotorras, como que tenía el Destroyed, que podías acabar el round, los dos rounds de putazo con un solo movimiento. Eso era interesante, güey, pero pues no sé, se me hacía medio frustrante, ¿no? A fin de cuentas. Y estaba bien manchado porque no podías deshabilitar y era relativamente fácil meterlo. Y así de huevos, se acababa el pinche round. Sí, de hecho sacar a Bacon era una mamada porque tenías que pasar el juego con Sol Mala Leche o con el Kikisuke. Con el Kikisuke. Sin que te derrotaran ni una sola vez. Uh-huh. Y la neta, yo solo para sacar a esa vieja, tuve que hacer... A Justice le tenía que pegar a huevo el... Destroy. El Destroy, si no, la neta no se podía. Y sin continuos. Y pegarle a Justice el Destroy era así una de cada 300 veces, ¿no? Según yo también podía hacer a putazo libre, ¿eh? Ah, no, de que podías, pero estaba, o sea, cabrón, estaba complicado, ¿no? Sí. Un pinche juego imposible. Digo, yo a mí me gusta mucho la estética del juego, está muy vergas, los personajes, la animación, todo está súper chingón. Pero en lo personal no me atrapó el modo de juego porque se me hacía increíblemente difícil de jugar. A mí. No, la verdad es que el juego sí era pendejamente difícil. Sí. Y me acuerdo que lo curioso es que no tenía modo dificultad tampoco. Ajá. Y había un código en la versión japonesa en el que mantenías unos pendejos botoncitos y te desbloqueaba todos los monos hasta el Viking. Y yo dije, ah, chingón, ya chingué. Oh, pero en la versión americana te jugaron chueco y lo cambiaron. Entonces, en vez de sacar a los monos, sacaba la dificultad muy difícil. No mames, o sea, más difícil. Podía estar más difícil. Está súper imposible, pero puede ser más difícil todavía. Podía ser más difícil desde todavía. El Facebook, Arturo Hernández nos dice que quiere un saludo, qué pedo cabrón. Y dice que un dato curioso, el nombre de Justice viene por la canción de Justice for All de Metallica. Que bueno, creo que había mencionado. Excelente. El nombre real de Sol Bad Guy era Frederick, por Frederick Merrick. Entonces, bueno, ahí estaban algunos de los monitos, o seguimos con la historia, o seguimos con los siguientes juegos del pinche saga. La historia está verga. No, podemos seguir con los juegos de la serie y ya después vamos mencionando los monos y lo raros que son y de dónde vienen, ¿no? Entonces, bueno, el juego, como dice el Dr. Hill, estaba muy difícil y muchos elementos del gameplay todavía no estaban como que bien cocidos. Es que sí era como complicado, a veces muchos personajes eran fácil de trabar con muchos de ellos y no sé, güey, o sea, de repente, insisto, yo cuando jugaba me sentía así como que, güey, mejor suelto el control, no puedo hacer gran cosa. No, era una mamada. Sí, estaba muy complicado, la neta. Y entonces tenía conceptos como que además tenía unos poderes que cargabas, tenía el Destroyed, tenía combos en el aire no muy bien hechos, estaban así medio, porque tenías que hacer un launcher que costaba un huevo. Ajá. Uh-huh. Y bueno, el juego también, pues, típico, llevaba al PlayStation 1 a los límites de técnicos, porque tenía un chingo de sprites, tenía muy buena música. Inicialmente, como dices, se veía feo, o sea, era un pinche juego súper pixelado. Eso sí. Sí, feo. Bueno, pero de Play 1. Sí, güey, bueno, eso me refiero. Pero no, no manches, a mí lo que me encantaba era la música, güey. Estaba súper de huevos. Y los diseños de los personajes a mí se me hacen sumamente chingados. Están demasiado cabrones, parecen como de cómic europeo. Porque el güey no... Bueno, sí tiene un estilo mangoso, pero dibuja más como... Literalmente podrías creer que ese güey saldría en la portada de un pinche disco así. Sí, no, aparte hay momentos donde tú dices como que no se toma en serio a sí mismo en algunas cosas, pero luego lo hace machar tan bien que dices, no, es que sí se toma en serio a sí mismo, o sea, el güey está cabrón. Está muy cabrón el diseño de los cards. Y por eso, en este podcast también les vamos a ir poniendo rolitas del juego, así en segmentos, porque hacer pasar un radio viral de Guilty Gear por la programación del Graph está cabrón. Sí, está muy difícil, honestamente. Entonces vamos a combinar las dos. Vamos. Bueno, entonces después de esto, los güeyes como que tuvieron buen feedback, los Dark System Works, y sacaron lo que muchos consideran un verdadero brinco cuántico en la calidad de sus juegos, cuando anunciaron para el Dreamcast allá por 1999, principios del 2000, o sea, no pasó mucho tiempo, Guilty Gear X. Chan, chan, chan, chan. La primera secuela, y decías, ¡ah, para de mamar! Y tenía esta cuestión de que los sprites ya estaban dibujados, al menos para una alta definición de 480p. Ya se veía mucho mejor. Cambiaron la calidad de los sprites. Entonces, en vez de aparecer juego de SNK, parecían literalmente anime. Los sprites, y se veía súper, súper así con el pinche juego. La neta, sí. Y ahí unieron a nuevos personajes, que fueron Dizzy, la nueva jefa. La nueva jefa. Bien chido. Que es la monita esta que tiene dos alas, una negra y una azul. Y una es la diosa de alguna cosa y la otra es la muerte de alguna cosa. El ala negra se llama Necro, curiosamente. A huevo. Y la otra se llama Ondine. Es que es si lo pones es Necrondín. Ah, mira, Necrondín. Suena como una pomada, ¿no? El Necrondín. Cómprate un Necrondín y te lo pones. Y te saldrán alas y una cola. Qué pedo. Hablando de cosas random, el Christopher Rock and Roll Tattoo dice que Matt Madrazos quiere que el Matt Madrazos le mande un beso, por favor. Que le deben desde el 14 de febrero. Vas, Matt Madrazos. Ahí está. Ok, dice que ni madre. Que la mierda. Vale, entonces el otro, los otros personajes eran la Jam Curadoberi. Jam Curadoberi. Curadoberi. Y el Johnny, ¿no? Johnny. También salió. También salió pirata. Venom y Angie Mito. Ah, sí, Venom. We are Venom. Ah, no, es otro Venom. Exacto. Y bueno, ahorita vamos a hablar después ya más de los monos, porque sí están súper cagados de la risa. Pero bueno, este juego entonces fue el que ya le dio el estilo definitivo de los juegos de Arc System Works. Ya se definió, ya no era ni copia de SNK ni de Capcom. Ya era un estilo particular que hasta la fecha, como decía el Dr. Gil hace rato, pues ya se ha visto en otros juegos. Como el Persona 4 Arena, los BlazBlue e incluso un jueguito por ahí que Capcom les pidió cuando hicieron Sengoku Basara X, que era un juego de peleas basado en estos personajes del folclore japonés. Ajá. Y curiosamente Capcom mejor fue con estos güeyes. Ustedes hagan el juego porque nos gusta cómo se ve. Y el juego de peleas del Puño de la Estrella del Norte también lo hicieron esos güeyes. Oh, para de y mamar. Estaba bonito, pero tenía como 5 monos. O sea, ajá, no, ese era el pedo. Entonces, bueno, en este segundo juego del Guilty Gear, pues obviamente trataban de continuar la historia, pues se enchufaron al pinche... Ah, miren, se prendió una compu. Se enchufaron al pinche Justice y todos vivían más o menos felices y dijeron: ¡Para de mamar! Apareció un Gear en el bosque. ¡Ah, no mames! ¡Es un Gear en el bosque! Y quien se lo chingue, le vamos a dar un putero de dinero. Ah, yo quería otro deseo. Ahora no, quiero no, tener no. Tres penes. No, ya se dieron cuenta. Ay, no mames. Ya se dieron cuenta que esos de los deseos no estaban chidos. Ya dijeron: ¡Varo! Te vamos a dar puro varo, varo, varo, varo. Así un chingo de varo. ¿Tanto varo como para injertarme otro pene? Sí, más o menos. Yo creo, huevo. Yo creo que sí dijeron: ¡Va, va, va! Entonces, de nuevo quiero ser cuadrofálico, una madre así, güey. Cuadrófalo. Qué pinche asco. El trófalo, qué sé yo. No, está muy feo eso. Y bueno, pues de nuevo, pues se fueron a partir la madre. El Gear que aparece es Dizzy. El Gear que aparece es Dizzy. Que está bien bonita. Ah, sí, eso está muy raro, porque es la jefa superpoderosa y es la... Y tiene la personalidad de Hinata, así de... Ay, perdón, tengo que matarte. Me bañaré en tus tripas. ¿Cuánto sufro? Por soy tan sensual. Así de, ¿qué pedo? Entonces, es favorita de pinches. Y el ala necro. Ay, le voy a agarrar una chiqui mientras duerme. El ala ondín, no. Pues te lo agarro a ti. Porque también está bien buena la ondín. Sí, también está sabrosona. Pinche raro, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, ya no pasó mucho tiempo y se les ocurrió hacer la secuela que dirías, oh, pues se va a llamar no sé, Guilty Gear Y, porque pendejada. No, Guilty Gear XX. XX. Pero como ya se la estaban oliendo los güeyes que publicaban los juegos, dijeron, puta, si hay otra secuela se va a llamar Triple X. No, ponle aquí en América X2. Y aquí ya fue el punto en el que lamentablemente la serie como que se estancó y sufrió del síndrome Street Fighter 2. Sí, en el cual es copy-paste y revendemos el juego 1000 veces. Ajá. Entonces aquí básicamente pues te añadieron nuevos monitos como Slayer, que era un puto vampiro. Basado en el grupo Slayer. Grupo Slayer. Bridget, que es un... parece una monjita así muy cute, pero que en realidad es un güey que pelea con el yo-yo. ¿Y un oso? Esa cosa es bastante rara, así causa mucho, mucho conflicto, honestamente. Sí, está muy... Porque claro. Sí está muy bonito. Sí, dices, oh, me siento es un personaje con mucho diseño que dice, ah, ok, me late. Y de repente, oh, es un güey. Ah, what the fuck. Pero pelea de huevos. Pelea sí, de huevos. Eso sí. También presentaron a Zappa, basado en Frank Zappa, un músico experimental, si mal no recuerdo, alemán, que es un güey que pelea con fantasmas porque está poseído por el espíritu de una mujer que mató a su amante. Normal, ¿no? Sí. De lo más típico. O sea, esta mona tiene la pinche característica de la... Ay, ¿cómo se llama? La Sadako. La Sadako, gracias. Ajá. Acá desde el Facebook, Manuel Abner Herrera nos pide, que dice: ¡Ey, exijo que Matt Madrazos me mande a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Ya, deja de estar mamando! Eso es todo hecho, perfecto. Y así mismo Arturo Hernández nos dice que otro dato curioso, si no mal recuerda el tema que solicité de That Asks Nothing in Return, es una versión un poco más lenta del tema del grupo Kark. Posiblemente. ¿Sabes a quién le tenemos que preguntar eso? A Mike Santana. O al Mem. O al Mem. También. Que también le saben mucho de esos pedos. Excelso. El Mike Santana se puede ir bien a la verga ahorita. ¿Por qué? Porque defendió a su viejo Iki. ¡Ay, viejo Iki! ¡Ay, pique! ¡Ay, pique! ¿De qué lo defendió? Ahí te va el chisme. Pausa aquí, Tigir. Saca el lavadero primero. Saca tu dedito. Saca el lavadero. Inserta aquí una canción así de guaracha, ¿vale? Sí. Ah, es que como yo estaba de huevón en mi casa en la mañana, me acordé que era el pinche clásico Chivas América hoy. Y dije, ah, bueno, pues para interactuar con los pinches fanses. Ay, Dije, ok, les apuesto algo. Si quien sea del América, ¿cómo se llama? Apostamos. Si yo gano, ustedes mandan un audio diciendo que las Chivas son el mejor equipo de México, bla, bla, bla. Y si yo pierdo, yo lo hago con el podcast con el América. Nadie aceptó el reto porque, una de dos, o no tenemos ningún fan americanista, que está chingón, o nuestros fanes americanistas son putos y no... Son putos, como los americanistas, ¿no? Y entonces el Mike Santana dice, pues yo no le voy a ninguno de esos equipos, pero como me la paso besándome con Nicky en el Twitter y en el Facebook, que ojalá pierdas, porque lo amo tanto, por Dios. ¡Qué puto eres, Mike Santana! ¡Qué pedo! Pero no nos dejes de seguir, güey. Tenemos muy poco, Ah, yo saludo a Mike Santana. Así, y la última monita que ingresaron en este juego, que está súper chingona, que es Ino, que es una combinación entre rockera súper chingona y brujita. La Ino es esta pinche bruja que tiene su guitarra eléctrica y que hace un show de guitarra increíble cuando gana. A huevo. Y se quita la ropa. Ahí sí. Yeah. Super sí, me recuerda ese como pinche. Y ella se vuelve el jefe final, ¿no? De así que ella en sí ha sido el último jefe que han sacado. Ajá. Y porque aquí en el Guilty Gear, pues básicamente la pendeja esta de Ino es la... La última, la de esta... esa... No, arriba. Ah, muy buena. Ven, pinches ilustraciones del creador del Tsukishi Watari, súper de huevos. Lástima que no las puedan ver. Lástima que esta, ahorita la resolución no termina de jalar, pero según dice que está súper enorme. Bueno, pero ahorita que termina de jalar. Exacto, bueno, esta bichita, la Ino, según es así su achichancla del Datman. Datman. Ese engendro. ¿No será That Woman? No, según eso sí es Datman. Y la Ino, pues aparte tiene el poder de viajar en el tiempo para de mamar. O sea, cualquier cosa, ¿no? Viajar en el tiempo. Viaja en el tiempo, o sea, cualquier pendejada, ¿no? Ajá. Entonces, pues anda buscando, creo que al sol para chingárselo, porque el sol ya estaba muy pinche. Ay, peligroso. Yo sí me la chingaba. Sí, no mames, está súper mal. ¿Al sol? Y no, trae, a la Ino. Y no trae nada más que luego una chamarrita cagengue, pero súper de huevos. El diseño es bien cabrón, ¿eh? Sí, no, la Ino es así la pinche perfección del diseño de ese pinche. Sí, juego. A huevo. Súper de huevos. Bueno, y entonces esa vieja que es la. Ella es, es la chichincla del Deadman y pues está como que jugando con ellos y viendo qué pedo y está preparando algo muy cabrón que va a pasar. ¿Cuál fue el pedo? Que como decía también el buen Dr. Hill, aquí caímos en el síndrome Street Fighter 2 y lamentablemente la historia ya no continúa. Mi juego es perfecto, ¿para qué le hago más? Cómprele unas 20 veces más y así veremos. Exacto, entonces vamos a comentar rápidamente qué pasó después. Después de que salió el Guilty Gear XX, en donde se quedó la historia así de, oh, yo va a venir el Deadman y todos ustedes van a mamar. Casi. Ajá. Luego salió. Saquemos el Champion Edition. Sacaron Guilty Gear XX / Reload. Que tenía balance del juego. Y salió en muchas consolas. Porque el anterior también creo que nada más salió en Dreamcast. Dice Arcade, Play 2 y Microsoft. Y el Slash Reload ya salió en Arcade, Play 2, Xbox, Microsoft y PSP. Y luego dijeron, mira, está chido esto. Como que no hicimos tanto esfuerzo y vendimos un chingo, ganamos dinero neto. Y sacaron el siguiente, Guilty Gear XX / Ay, se le apagó la compu el Dr. Hill por caliente. Se calentó mucho. Es que estaba poniendo comentarios muy sensuales en el Facebook de la saga. Sensual. A ver, voy a abrir pinche Facebook. Ay, que alguien me quiera. Ay, nadie me quiere. Pinche Facebook triste. Ah, bueno. Entonces sacaron el Guilty Gear / después del Sharp Reload. ¿Qué tenía este de nuevo? Tenía a un Sol, que Saúl, más mala leche. Menos mala leche porque era del pasado, que se llamaba Order Sol, que era el Sol con su trajecito de cuando peleaba en las cruzadas que ya mencionamos. Porque la Ino lo era trae del pasado. El Sol proletariado, ¿no? Exacto, el Sol proletario. Porque el Sol es un Sol. Exacto, es un Sol que trae Sol Ino Godínez. Del pasado para que se pelee con el Sol, para que el Sol del futuro, que está más cabrón, lo venza, y entonces este Sol del pasado, debilitado, lo pueda matar Ino, y entonces el Sol original no exista, y todo sea perfecto para sus planes malignos. Pero no fácil. Güey, ¿no hubiera sido más fácil ir y ligarse al papá de Saúl y ya no creaban así el Sol? Se acogía mejor a la Ino. Pues quizás, pero no se le ocurrió. Va. Entonces después salió el Guilty Gear XX Ancient Core. ¿Qué? Ajá, ¿y eso qué hacía? Los personajes tenían movimientos EX. O sea que superpoderes. No, ya tenían super. Significa que podías usar un poquito menos de lo que te gastabas en un super para hacer un movimiento normal más fuerte. Fuerte, menos fuerte. Era un golpe fuerte, más fuerte, pero un super menos fuerte. ¿Les late? No. No. No, pero así lo sacaron, ¿no? Sí, les vale más. Sí, pues sacaron varo, ¿qué quieres? Y luego salió el Guilty Gear Ancient Core Plus. ¿Y el plus de qué era? Que en el primer juego de Guilty Gear salían estos dos personajes que dijimos, Justice y aparte un viejito que se llamaba Cliff Underwood, y los quitaron. Que es el papá de Testament. Que es el papá del Testament. Y no salieron desde el primer Guilty Gear. Y en este juego regresaron. O sea, copy-paste. Ese es el plus. Sí. O sea, copiaron y pegaron y ya. No, sí les volvieron a hacer los cuadros de animación porque como tenían... Ah, sí, porque estaban culeros de antes Play estaban uno. Feos, entonces los volvieron a hacer y regresaron. Bueno, ese bueno. Sí fue un pasito adelante, chiquito, pero fue. Y luego salió Guilty Gear ahí X. Salió para el PSP, ¿no? Es de PSP, Play 2 y de Wii. Y luego salió Guilty Gear XX Agent Core Plus R. ¿Y la R de qué obedece? Este, que es para Arcadias, PS Vita, casi casi, y PlayStation Network y Xbox Live. Y tiene el plus de que además añadieron un personaje extra que había salido en otro juego. Que si recuerdan, en nuestro programa de clones de Smash, dijimos que había habido un juego de Guilty Gear que era como tipo Smash, que se llamaba Izuka. Ajá. Y ahí metieron un personaje conocido como Jesucristo. Como Jesucristo alias Abba. Que es una bichita que pelea con una llave. Entonces, y Abba, supongo que por el grupo Abba. Los suecos, sí, me imagino, ¿sí? Que sí. Okay. Entonces, la metieron ahí también. Para que ahora sí el repertorio de bonitos esté completo. Y ya, de ahí en fuera no han sacado nada. Bueno, volvieron a sacar el... Han sacado ports para otras consolas, básicamente. O sea, pero ya todos los últimos juegos ya han sido ports o... No han avanzado ni madres. No han avanzado en la historia, han sido puros O sea, se quedaron en lo chingón y ahí está, Deadman. Y dijeron ya. Han ahí estado retocando el Guilty Gear XX. ¿Qué opinas de eso, Madmadas? Una mierda. Ay, qué triste. Pero la música sigue siendo súper chingón. Ah, bueno, sí. Ahí está. Es que mejor decidieron mejor sacar el otro juego que se llama Blast Blue. Es que... Ajá, lo cual si dices... Mira, a mí el BlazBlue no me molesta, pero me molestó el segundo que hicieron. Que es así, como dices, ¿no? Para empezar empezaron... Ahora sí que empezaron con lo mismo de Street Fighter, ¿no? Te copypasteo las cosas y le pongo un personaje extra y ya te lo vendo como un juego nuevo, ¿no? A huevo. Entonces hicieron con el BlazBlue 2, como se llame. Continuum Shift. Ajá. Y... Ah, el BlazBlue también ha sufrido mucho de esa madre, ¿eh? Ajá, y te pusieron un pinche jefe súper... pinche imposible, y entonces cuando decías, ah, ya, no mames, qué hueva. De chingar a su madre. Y ahorita ya sacaron el Continuum Shift ultra delgado, ¿no? Entonces... ¿El Continuum Shift ultra delgado? ¿Qué pedo con el Continuum Shift ultra delgado? Diet Continuum Shift. Bueno, lo que pasó fue que el problema es que Guilty Gear, me parece que perdieron los derechos los güeyes, aunque ellos crearon la franquicia ante Sega, porque Sega le distribuía los juegos a nivel mundial. Perdieron los derechos de Guilty Gear, o sea que perdieron los derechos de sus propios juegos. No mames. Hago sigo de huevos. Es prácticamente imposible ver otro. Ahorita ya los recuperaron. Ok. ¿Se los había chingado Sega? Pues Sega los tuvo un buen rato, así unos 3, 4, 5 añitos, yo creo. Entonces, justo antes de perder los derechos, estos güeyes sacaron este otro juego que se llama Guilty Gear 2, Overture, y decías... Para de mamar que el Guilty Gear 2 no es el Guilty Gear X, ni madres. Y este te lleva más en el futuro, pero lo curioso es que Guilty Gear Overture no es un juego de peleas. Es un hack slash tipo Devil May Cry, que nada más usas al sol mala leche. ¿Y qué tal está? Este no lo he podido jugar porque es exclusivo de Xbox. ¿Sí? ¿Es Xbox? No sabía eso. Lo tiene mi papá Graf y ella se lo llevó a su casa. ¿Pero tuviste Xbox? O sea, esta madre es un juego diferente totalmente. Sí, Guilty Gear 2 no es de peleas. Es claro. Pero sí hack. Cuenta la historia. Con... Ah, es un sí, ajá, pero sí continúa la historia. Mira. Dile al pinche papá Graf. Papá Graf, préstame tu Guilty Gear. Digo, tu Xbox. Y regálame un Guilty Gear 2. Entonces, pues los únicos personajes que regresan son el Kai Kiske, que ahora es rey de un pinche país europeo cagado. Y el Salma la leche, que se robó al hijo del Kai y es su cuate que lo acompaña en sus pinches aventuras. Órale, así de raro. Pacheco y raro. Y todos los monos son nuevos, sale un pinche zorro, sale un pinche dragón, salen una bichita que es clon del amante del sol, que se llama aquí Valentine. Y aquí sí sale Deadman como jefe. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es ese güey? Parece un güey envuelto completamente en tela, así que no le ves nada la jeta. Qué raro. Imagen. Ahorita les pongo. Bueno, continuando acá con el pinche Facebook, aquí el buen Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice que él es bien pinche. ¿Cuál es el nombre? Christopher Rock and Roll Tattoo. Deadman. ¿Ese es Deadman? Ese es Deadman. Oye, ¿qué pedo con Leopold, güey? ¿Leopold, qué pedo? ¡Leopaldon! Ajá. Es el jefe del Guilty Gear Izuka. ¿Pero ese güey qué era? Era un Gear que era un perro con un mago y otro perro adentro de él. ¿Un mago tecnológico o un yo creo, mago? Parece un mago negro de Final Fantasy. ¿No es el Vivi? No. Okay. Bueno, les decía rápidamente de Christopher Carroll Tattoo, que dice que es bien pinche fan de los juegos de... que es de Queen. Dice lo que sé de los juegos de Super Nintendo, creo que sí. Ogre Battle y Ogre Battle 2, la marcha de Black Queen, tomaron sus nombres de canciones de esta banda. Específicamente es disco de Queen 2. Es una trivia medio rara que no tiene que ver con el Guilty Gear, pero chingón. Pero tiene que ver con Queen. Exacto. Y... aparte de eso, una fan que tenemos nosotros, que es Yanabet Marisol Soberanes Muro. ¿Una fan? Sí, es una fan que se nos unió hace un poco de tiempo, en realidad. Dice no que mames, ella neta, quiere... ¿no tienes vida, cabrona? Yo quiero saludos, pero bonitos si se puede. Aquí no hay de esas mamadas, pendeja. Ay, cabrón, no. Bonitos, ¿qué pasó? Huevos. Y también quiere que más madrazos mande la verga al Abner de su parte. No sé quién sea ese el mismo güey que mandó a la verga hace unos momentos. A la verga, de nuevo. Estamos grabando, cállate. No habló, escribió, güey. Deja de escribir. Ah, chinga. Sí. Ah, chinga. Perdón, es que ando aquí de ando de stalker, mi exacto, buen amigo maldad. Pero siento que ya he visto esa bicha, pero ¿saben en dónde? En el DeviantArt. Ahorita voy a cotejar. Interesante. Cuéntame. Córtale, mi chavo, córtale. No, sí, oye. Bueno, muy buenos saludos. Córtale, mi chavo. Saludos, o sea, mi buen lo bonito que pidió Mario Verga. Sí, de todo la verga. A ver, manda un mensaje, un saludo bonito. No, yo no mando saludos bonitos. Pues gracias a nuestra fan que nos manda una carta acá directamente. Estoy encabronado, güey, va perdiendo las chivas, güey. Voy a tener que pagar unas pizzas, güey. Qué pedo. Pues cámaras son los saludos. Va. Entonces, bueno, eso es más o menos todo lo que ha pasado en los pinches juegos de Guilty Gear. Entonces ahora sí vamos a pasar más a la carnita. Los pinches monos, la pinche música y las pinches referencias chingonas que de las que está cargado el pinche juego. Ay, chinga, yo pensé que iba a acabar esto, güey. ¡No, ni madres! No sé de dónde salió eso, pero bueno. ¿De qué pizzas? Bueno, como saben, todos los monos, como dijimos, son parodia o están muy inspirados por la pinche estética de estas mamadas. Ajá. Y entonces hay una gran cantidad de referencias por ahí, ¿no? Como sí. Decimos, el pinche Soul Bad Guy, pues se llama, en realidad, Frederick. Y el Bad Guy es, parte del apodo de Mr. Bad Guy, que creo que también era del Freddie Mercury, si no mal no recuerdo. Kikisuke, el Ken del pinche juego, el típico güey de todo sea por la ley y te cae gordo, pero es bien castroso peleando ese baboso. Ese baboso pues está basado en un cantante que se llama Kineas Kiske, si mal no recuerdo, del grupo Halloween. ¿Hello Kitty? No, Halloween. No, Halloween. Ah, Halloween. Halloween. Halloween. ¿Como Hello Halloween? Kitty. Sí, como Hello Kitty, Halloween. Halloween. está un ninja super chingón que se llama Chip Zanoff, que está basado en... Ay, ¿cómo se llamaba este güey? Era un También se llamaba Chip, de un grupo que se llamaba Enough Snuff. Ajá, así es. De hace un chingo de años. Axel Lowe. Pues es Axel Rose, güey. Es Axel Rose, hasta en la pinche apariencia. Está igualito ese güey. Salvo sí. Que en vez de gringo es británico. Ya. Yeah. Y en el primer juego estaba súper mamado y luego lo volvieron flaquito. Sí. Eso estaba muy cagado. Sí, esto es súper mamado el güey. Y sí, y peleaba así como en medio en cuclillas, ¿no? Sí. Agachadón el güey, y ya después se paró. Pero pelea chingón. Lástima sí. Que yo no lo sé usar bien. Está raro porque vean, de nuevo, lo que decíamos de que los personajes son súper extraños. Es un güey británico, parodia de o homenaje a Axl Rose. El güey pelea con unas camas, con unos kusarigamas, con estos cuchillos, con un cadena. Palito y cadenas. Cuchillo ninja. Es un cuchillo ninja, pero está así de, ¿por qué ese güey usa eso? O sea, como que... Ajá. Si es británico. Se veía cool, güey. Y su historia es que el güey vivía en el pasado, por así decirlo, antes de que las guerras de los Gears. Y viajó en el tiempo. Y viajó en el tiempo por sus ganas. No sé por qué viajó. Porque el güey también... ¿Ganas? No, pues el güey viaja en el tiempo de manera inestable. Entonces, por ahí dicen que creo que él tiene algo que ver con Ino, porque Ino pues también viaja en el tiempo, ¿no? Vean la película de La esposa del viajero del tiempo, está chida. Ok, y luego también está, como ya dijimos, la personaje Jesucristo llamada Eva. Abba. Que es un homúnculo. Ajá, es un homúnculo artificial. ¿El culo de quién? Y que, y que su nombre es una total referencia al grupo ABBA. Güey, si es un homúnculo, ¿de qué tamaño es la persona que representa? ¿Eh? Un homúnculo es una representación abstracta de una figura humana. No, un homúnculo es un ser humano creado por alquimia. Sí, ¿no? No, que yo sepa. Pues pueden variar, yo creo. Yo creo que la definición va. Yo sabía así porque me acuerdo de Full Metal Alchemist que decía los homúnculos. No, un homúnculo es cuando te patean un huevo tan fuerte que te sale. Te salió un homúnculo en el huevo. Bueno, yo en medicina, y te lo digo en serio, un homúnculo es una representación abstracta de una figura humana, pero más pequeña. Oh. Nosotros nos basamos en alquimia, güey, porque somos más chingones. Es que nosotros estamos viendo desde la perspectiva de la medicina medieval. Muy chingón, eso es todo, me sorprende. Puto. Desde el Facebook, puto. Ernesto Arboleda. La metí. Quiere que más madrazos le mande una mentada de madre para el Mike, que es su cumple el martes. Ah, como chica la verga, pendejo. ¿Quién, el Mike o el Ernesto? ¿Los dos? Dos a la verga. Eso es todo. Ah, chingo. Sobre todo el Mike. Sí. Va que va. Un caso interesante en otro de los personajes. En el primer juego había un güey que se llamaba el Dr. Baldhead. Un güey super alto, pelón. Que era un médico cirujano super chingón. Que se le muere un paciente está y chingón, se chingón. Vuelve loco. Ese está bien vergüenza. Es de los personajes que más me agradan. Digo, por obvias razones, pero sí. También es de los más extraños. Y lo raro es que en el primer juego pues era un güey X con un trajecito raro. Ajá. Así, Sansan. Y a partir del Guilty Gear X lo rediseñaron. Lo llamaron Fausto. Y sale ya con un traje más de doctor, pero el güey siempre trae una bolsa de papel en la cabeza con un solo hoyito para el ojo. Y es como pelea, güey, todo. Pelea de huevos. Está Angemito basado en Locomía. A huevo, esas son pinches referencias chingonas, güey. Locomía. Mira, tú vas a juzgar, pinche. No mames, güey. Para que veas qué tan bien pinche diseñado está el personaje, cabrón. Vamos a escuchar la opinión de... Matt Madrazos. De Matt Madrazos de Angemito. ¿Está basado en los Locomía o no? Sin pedo, ¿no? Hasta sus pinches pantalones, güey. Lo comía. Ahorita ponemos una canción de lo comía. Dios, qué asco. Axel pinche lo comía. Yo creo que ni el güey sabía o algo escuchó en sueños en los 80 cuando esos güeyes pegaban, ¿no? O en los 90. Bueno, ese güey es de los pocos personas que aún existen que hayan nacido en Japón, ¿no? Porque supone que Japón se fue a la verga, ¿no? Sí, Japón se lo cargaron. se lo cargó la chingada. Entonces nomás queda ese güey, queda la Bacon. La Bacon y la Mai, ¿no? Ajá. Mai, tu pinche mono, necro. Mai es la mamada, güey. Es no, la mamada. No es cierto. Ay, sí, es súper chida, güey. A ver, ¿qué putas es Mai? Mai es una niña que, bueno, medio adolescente, que es una, que es una pirata. Ajá, sí, sí. Que es una pirata, que trabaja para el Johnny. ¡Ey, Johnny! ¡Ey, Johnny! De hecho, está enamorada de él, ¿o no? Ajá, sí, está enamorada de él. De hecho, toda la tripulación, ¿no? Todos los pinches. Todos están enamorados de Johnny. De Johnny, porque es súper macho. ¿También mala leche? No, toda la tripulación de Johnny. Ah. Ajá, entonces, esta mona... En el primer juego busca a Johnny, ¿no? Porque Johnny había desaparecido. Ajá, güey. Y ya después en los siguientes era así como de, ah, me agarré a putazos, ¿por qué quiero impresionar a Johnny? ¡A hey, Johnny! Y luego se vuelve la mejor amiga de la... DC. De la DC, ajá, exactamente. A partir de Guilty... La DC está bien rica. Sí. A partir de Guilty Gear que rescatan al, no, al es... Johnny. Ese es Johnny. Es el Johnny. DC es la de allá. A partir de Guilty Gear que... Que Johnny está rico, güey. Que rescatan a Johnny. Johnny se vuelve el personaje seleccionable y es como un samurái vaquero. Ajá. Se ve de huevos. Con mucha actitud. El güey tiene mucho estilo. El personaje Johnny es y chingón, güey. Pirata, vaquero, samurái. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿El puto? Él es Johnny. Rompe corazones. No dejó ningún rincón para... No, ni madre. No le faltó ser zombie al güey, yo creo. Él era Johnny. Luego, ¿quién más está, güey? A ver, aquí lo bueno es que tenemos la lista de pinches monitos. Angimito, Ava, Axel... Bacon. Bacon, como habíamos mencionado. Bacon, que es ella es de las únicas rico. Dos personas junto a Saul Bad Guy que han visto el rostro de ese hombre. ¿De cuál? ¿De aquel? De ese. De hombre ese. Y aparte fue de niña, fue torturada, ¿no? Y mutilada, por eso no tiene un brazo. Y un ojo. Ajá. Y después se volvió cabrona, por alguna razón. Se volvió mal pedo. Porque es Geary, es putas inmortal. No importa cuántas pendejadas la dientes, no se muere. A huevo. Y bueno, pues es, ahí está. Imagínense a Kenshin Himura, pero buena. Ajá, imagínense a Kenshin sin un brazo, sin un ojo. Y el tía. Ajá, y con cabello rosa. Luego está Bridget. Pero Bridget es la onda, güey. Ve, ¿a poco no más madrazos? La neta, sí. ¿Te parece que está buena? Sí. ¿Te parece que está buena? No, porque es güey. Pero ve A mí sí me parece que está buena, que desgraciadamente es un güey. Sí, está como caderón el güey. Sí, ¿no? Güey, o sea, es una cinturita y buenas piernas, todo el pedo. O sea, la neta. Bueno, pero ¿qué pedo con Bridget, güey? Ah, Bridget. Creo que lo fucking amas, güey. No, sí, soy súper fan. O sea, lo ven y es básicamente una monjita sexy. ¿Se lo mamas? Ok. Sale, muévete de la pregunta. ¿Eh? Ah, bueno, el pedo es que el pinche mundo futurista de Guilty Gear está lleno de cosas excéntricas y pendejas. Entonces este güey viene de una pinche villita en la que, según cuando nacen, ¿qué? Gemelos, creo, es de mala suerte o algo por el estilo. Y él tuvo una hermana, al nacer la hermana se muere. Entonces este güey lo crían por algún pedo psicológico de sus papás como niña. Entonces pues siempre lo visten de niña y la chingada y todo y lo que quieras. Y entonces el güey, como tiene pedos por esto, quiere probar su masculinidad y decide volverse un cazador de recompensas. ¿Por qué se viste así? Pues porque ya se acostumbró. Entonces, el güey según va a cazar a DC, pero este güey sale hasta el siguiente Guilty Gear en el que ya no hay recompensa, o sea, aparte es pendejo, pero, pero lo divertido es que el juego pues se la pasa echándote en cara a eso porque hasta sus situaciones, animaciones y demás son medio sensuales, es como para que te genere un conflicto así de, ay, pero es güey. Incluso a ti te generó algo, sí, que la hasta hay uno en la que se levanta la faldita y habla bien bonito. Mira, también. En realidad, de hecho, este es de los personajes que más fanáticos tienen o que más gente le daría sabiendo que es güey. Sí. Sí. No, de hecho, en la historia de Mai, porque hasta eso, el Guilty Gear hasta eso no está tan mal hecho porque cada uno de los personajes tiene una historia bastante densa. Sí. Y puedes jugar en el último la historia de cada uno de ellos. Y en la historia de Mai, en uno de los diálogos que está hablando con Johnny, porque también la Bridget es su amiga, amiga. Dice el Johnny, no mames, lástima que es güey, pinche desperdicio. Sí. Es que él igual le daría el Johnny. Hasta le daría. El Johnny se cumplió. El Johnny dice, lástima que es güey, si no, sí le daba. Pero no mames, o sea, ya tuvo duda ahí, güey. Sí, el Johnny bajó, güey, no mames. Así como viste masculino el Johnny, hasta él dudó ante la Bridget, hasta el Bridget, así de... A ver, otro pinche mono. Y si me lo echo, seré gay, nomás va a ser uno. A ver, ya hablamos de Chips Enough. Luego regreso a las bichas. ¿Seré gay o muy hombre? Bueno, Eddie, ya voy a saber que sí soy hombre, hombre. Ahora sí voy a saber que soy bien hombre. Eddie, este personaje. Eddie, que antes se llamaba Satowan. El Satowan. El nombre es una referencia a un espadachín mitológico japonés que se llamaba Satoichi. Porque uno en japonés se dice Ichi, entonces en Japón lo leían Satoichi. Ajá. No Satowan. Bueno. Ajá, ese güey es parte de un grupo de asesinos, ¿no? Ajá, el credo de asesinos. El credo de asesinos. Era cuate del Altair y del Ezio. Y del Venom. Y del Edward Kenway, o cómo se llama el nuevo. Ey. Bueno, ese. Y del Hit Monkey. Ah, del Hit Monkey. Era su cuate y se iban de pedos. Sí. Bueno, ese güey tiene pedos con la Amelia Rage. Sí, que ahorita hablamos de ella. ¿Por qué? Porque no quiso soltar las nalgas y entonces se encabronó. Creo que sí. O mataron a alguien que querían, algo así típico, ¿no? Ajá. Si mataste a alguien, yo no creo que lo matara. Te vale madre, ¿no? Sí, o sea, mataron a un amigo de la Amelia y entonces ella se está encabronada y busca al Sato Ichiwan para vengarse. Y siguiendo con este estilo súper raro de peleas, el güey es un cabrón ciego que con un ritual satánico puede controlar su sombra. Y su sombra es así como un demonio. Y luego más adelante en la historia te dicen que no es cierto, que en realidad pinche ritual no existió y que su sombra es un gear. Y entonces literalmente el güey se muere y el gear aún sigue usando su cuerpo como vehículo para sus pedos. Ah, ¿en serio? Por eso él no cambia el nombre, porque el gear se llama Eddie. Entonces como el Sato muere, el Eddie sigue usando su cuerpo. Y ya le dijeron, no, este ya no es Sato, este es Eddie. Entonces el Sato se muere porque lo mata la Mila. Creo que sí lo mata ella. Ya, la Mila porque mueve su cabello. Sexy. Sí, para la chingada, y sí, nunca he sabido. A ver, pícale. A ver, vamos a ver qué dice de la Mila. ¿Le quieres picar ahí a la Milia? Ay, sí, yo se le picaba a la Mila Rage, está bien. Más madrazos, sabrosa. ¿Tú le picabas a la Mila Rage que pelea con su pelo? Pelea de pelos. Wey. No, esa sí es vieja. Esa es vieja. Es vieja. Ay, sí. No lo quiero. Ay. No le darías entonces. No le doy porque no es güey. Ay, mira. Ay, es rusa. ¿Sabes de rusas? Yo creo que sí. Qué rico. ¿Por qué le quieres rico? Ah, mira, sí, dice que tenían una relación complicada con el pinche Sato. ¿Ah, sí? Pues yo creo que tuvo relaciones. Ay, qué rico. Pues, puta, no sé si quieren aventar esto. La pinche pelea con el pelo. Ok, chingón. O sea, su pinche pelo se vuelve navaja, se vuelve tijeras, los avienta así en hilitos, se vuelve lunas. Es como la dicha que tenía que estar obligada, porque si no iba a ser un repertorio de puros güeyes. Y de pronto fue así de, oye, necesitamos una bicha que esté buenorra. Ah, pues vamos a crear una que pelee de pelos. Y metieron a esta mona. La verdad es de los personajes que más uso yo. Exacto. ¿O no eres fan de Más Madrazos de que haya pelos? No. Ah, y ahora resulta bien puritano el Más Madrazos. Sí, a huevo. Porque por cierto, del Sato Ichi yo lo usaba un chingo en el Guilty Gear 1. Pero después lo cambiaron mucho su forma de pelear en los siguientes Guilty Gear. Se volvió entonces, puto difícil de usar. Sí, la neta sí. En el 1 estaba bien pinche chingón. ¿Quién más? Este, bueno, ahí está la pinche Emilia, ¿no? A chingar a su madre con la Emilia Rage. Ajá. La neta yo no soy fan, me recuerda a Nina Williams. Ah, tú estás bien pendejo. Este, bueno, como ya mencioné, estaba por ahí Jam Cradbury. Que es una pinche mesera. Este, es la China. Bicha chinita, es como la Chun-Li del juego. Pero ¿a poco no está bien buena? Más madrazos. Pero la neta chingón el personaje. O sea, a mí me gusta cómo pelea, pero la neta el diseño se me hace ordinario. Tampoco, a mí es de los personajes que más o menos tienen buen diseño. A mí se me hace... De los más completitos y más reales hasta exacto, cierto punto. Exacto, más centrados, ¿no? Ajá. Es que todos los demás están tan, o sea, pinches locos y Bella chingones. Tiene su... Es que esto se te hace ordinario. Ajá, es ordinario. Así de, nosotros. Así de, hay una china que atiende un make café y se pone a agarrarse a putazos. No, para ¿en serio? Que la gente vaya a su café. Wey, pero ve, güey, tiene una lata... Pero tiene una, nada. Pero tiene una lata de refresco en el peinado, güey. Eso está súper chingón. A mí se me hace BX, la neta. Digo, me gusta cómo pelea, la usaba mucho. Pero no te gusta el diseño. No, o sea, no me molesta, pero se me hace X. No se me hace... Se me hizo como ya de los últimos que diseñó, así como de ya no se me ocurre nada. Pobre güey. Pide comida china. Mira, esa china se ve bien. No mames, a mí sí me gusta mucho la bicha. Se me hace luego muy interesante. Está el clip. Y tiene uno de los temas musicales, en mi opinión, más chingones del pinche juego, Babel Knows. Bueno, pone Cliff. El Cliff Undurned, que es el papá del... Ven, es un viejito con un cuchillo de esos tamaño gente que los pierde seguido. A huevo. Y es el papá de Testament, ¿no? Es el papá de Testament. En el primer juego él estaba buscando a Testament para regresarlo al lado bueno. Sí, ¿cómo lo ves más barato? ¿A poco no es Ruko Malpedo? Se ve Ruko Malpedo. Y su poder es... Ah, y ese güey mata dragones, es un Dragon Slayer. Ah, bueno. Nada más. Y su poder es cuando hace su poder mamón, se vuelve joven por unos segundos. Y alto. Y mamado. Sí, bien cagado. Ah, y está muy cagado porque el güey literalmente te pega con mentadas de madre. O sea, te da putazos con la espada, pero también tiene movimientos en los que te grita. ¿Grita? Grita mentadas y salen las palabras y te pega. Está muy cagado. No, aparte del personaje. ¡Ah, come on! Y sale. Ahorita porque no lo hemos sacado en el Guilty Gear que acabamos de comprar en el Play 3. Sí. Pero la neta, el personaje pelea de huevo. Estás bien súper overpowered. No mames, ya hay que sacarlo. Sí. Porque no lo he sacado. Luego, ¿quién más está? ¿Quién más está? Está, a ver, Mae, ya dijimos el puto Kaikis. Que bueno, Kaikis que es el Ken, ¿no? Del juego. Pues ese güey le ordenaron ir a atrapar al Sol Mala Leche, ¿no? Ajá. Porque renunció a ser un Godínez. Entonces tiene la misión de regresarlo, o de encarcelarlo, ¿no? Ajá, porque el güey, como dices, siempre se quedó del lado Godínez. O sea, el güey trabaja en el Buró de Administración Posguerra, ¿no? Ajá. Es el güey de, no, las reglas, hay que respetar las pinches reglas. Es que, ¿cómo se llama? Es como la... Bueno, este güey y el que va y quiere siempre atrapar al Blood Sangre Cortada. Es el Jin Kisaragi. Ajá, ese güey son lo mismo, ¿no? Ah, bueno, hay que tomar en cuenta que lo que mencionó hace rato, cuando perdieron los derechos de los Dark System para hacer los propios juegos, el Blood Blue era como un Guilty Gear de nueva generación, y como no lo podían hacer, básicamente la historia es la misma, y todos los monos tienen como un... ¿Cómo le dicen? Un equivalente. Ajá. Entonces, como tienes el Prota del Sol, pues tienes al Ragnar Sangre Cortada. El Ragnar Sangre Cortada. Y allá está el Jin Kisaragi, y aquí está el Kaikiski. Son básicamente la misma mamada. Sí. Entonces, pues sí, es el güey que quiere agarrar al otro güey. Es como Javert en Los Miserables. El Potemkin, que es con el que juega el Papa Graf. Es el Zangief. Sí, más o menos. Ese güey era así como un pincho esclavo, ¿no? A huevo. Proletariado. Sí, súper proletariado. Se llama Potemkin, basado en la película de la acorazada Potemkin. Ok. ¿Y el güey qué pedo con su vida? Pues ese era el pedo, que el güey pertenecía a una pinche nación militarizada muy cabrona que se llamaba CEP. ¿Trabajaba en la CEP? Sí, güey, no mames. Estaba cabrón, con razón. Muy cabrón ese güey. ¿Y tenía una jefa que se llamaba el Bastet? Sí, güey, entonces el güey no se mames. ¿Se la cogía, güey? No, el güey tenía dignidad, cabrón. Por eso estaba jodido y era por el tareo, porque él dijo, no me voy a chingar al Bastet gordillo, está de la verga. Entonces el güey, esa cosa que tiene en el cuello es una pinche bomba y típico, si salía de su área de trabajo, reventaba y valía madre, ¿no? Ajá. Entonces el güey, ¿se sale de su área de trabajo y reventa y vale verga? No, en el primer juego lo que... Si de cuenta no reventé, no mames. En el primer juego era lo que él quería, ¿no? Así de, ay, voy a pedir ser libre, ¿no? Ajá. Él no gana, pero la nación a la que él representa, pues sí, como que o vale madre o se vuelve ya más decente o no me acuerdo qué pasa, pero él ya es libre. Entonces, pero él sigue usando su collar. O sea, se salió de Norcorea. Exacto, pero sigue usando su collar para recordarle que debe pelear por la justicia. Ok. Entonces es el Zangief, es un güey súper encabronadamente grande, súper forzudo, tiene un código de barras tatuado. Literalmente da putazos con balas. Entonces te da un putazo y corta cartucho y cae. Sí. Está muy mamón el güey. Pelea muy chingón. Y sí, pues es el monito favorito de mi carnal, el Papa Graf, porque es el mono pesado que te da un putazo y ya, te moriste. No, y sí, de hecho los valores de golpe están bien cabrones con ese güey. Ese güey sí te pega un putazo y te baja chingo como la quinta parte de una barra. Sí, está muy sí, no, tiene unos de esos combos de 100% de 8 golpes casi. Sí, de Paradigm Amor. Luego está Slayer, está el señor Slayer. Que la neta es de los monos más chingones de juego, en mi opinión, porque yo lo uso. Porque es un güey con barba y le gusta. Y es vampiro. Pelea a puño pelón. Entre su capítulo. Exacto. Es un pinche vampiro que fue el creador del credo de asesinos. O sea que este güey era su patrón de Lesio. Y de Hitmonkey. Y es pinche vampiro porque la asociación es súper vieja. Y entonces el güey dice, no mames, ya estoy aburrido de la vida, del mundo, está de la verga. Pues voy a ir a pelear nomás para ver qué tal se puso la cosa. Y ya después me voy a ir, no sé, al pinche espacio, lo que tú quieras. ¿Y el güey es inmortal? El güey es inmortal. Como la Leike. Exacto, entonces de hecho este güey cuando le ganas y se tira en el suelo, no está noqueado, está acostado, así viéndote de... estuvo divertido, está muy cagado el mono, está muy chingón. Ok. Y otro de los pinches asesinos que nos estábamos pasando y es de los monos también más pinches raros. ¿El Venom? El puto Venom, no mames. Que tiene los pelos en la cara. Y pelea con un taco de golf. Digo, de golf, de billar. Billar, güey. Mira, poco les falta, de billar. Ok. ¿Cómo ves, más madrosos? ¿Verdad no, que los asesinos no, están así cabrones, güey? Y de pronto ya recuerdas a la... A la china y dices, no mames. Sí, la neta, sí. Pobrecita, ya. Pero está chido el personaje, ¿no? Pero... Sí. O sea, yo no lo critico, me gusta, pero sí. Es demasiado ordinario su diseño. ¿Usaría sus mangas del Venom más madrosos? ¿Y en el Venom igual? No. ¿Es ordinario el diseño? No, la vieja. De la china. Sí. Ajá, pero es que como el diseño de Venom también es muy raro, lo pone de comparación así de eso es un diseño más interesante del mundo. Sí. Y aparte el mono es muy divertido de usar. Sí. Digo, yo no lo uso tanto como nomás de vez en cuando. La maldad es el que lo usa un chingo. Y pelea con su taco y sus bolas de billar. Sí, algo. Con un taco y un refresco. ¿Eh? Y curiosamente sí, pero lo que tiene divertido es que las puede poner en posiciones en la pantalla. Y tú les pegas y depende de dónde les pegues, así como en el billar salen en esos ángulos. Está muy cabrón. Está muy salvaje el güey. Entonces es súper divertido de usar. Es súper, súper divertido. Y creo que este güey estaba enamorado del Sato. O sea que pinche mono puñal. Sí, es súper puñal el Venom. Ok, ya nos hace falta. Igual y con el deseo le quería cambiar el sexo. O con el varo. Pues yo creo con el varo. Qué pinche asco. Yo creo con el varo. Ah, está el Robokai. Está el Robokai, güey. Robokai. Que básicamente es el Kai en robot. Así de huevo. Y ese güey, ¿por qué es robot en Kai? Lo crean también otra pinche facción militar para tratar de hacer un arma similar a los Gears pero que no sea tan peligrosa. Y entonces toman el modelo pues del pinche soldado más cabrón que hay, ¿no? Que es el Kai Kiski. Pues va. Pero no pelea para nada igual, pelea totalmente diferente. Pues eso está divertido, ¿no? Es como... Sí, no me quejo, pero a eso me refiero. O sea, nada más le copiaron la apariencia. Uh-huh. Es como cuando Chris, Shermy y el Yashiro en el King of Fighters 97 tenían versión buena y mala, pero no era nada más que pegaban más fuerte, tenían todos los movimientos cambiados, ¿no? Sí. Es más o menos lo mismo. Y el güey, pues ya tiene su carisma, se ha ganado su espacio en el mundo. Y pues se le quiere, ¿no? Qué chingón, el diseño es muy bueno. Sí. Y creo que ya de los últimos está el fucking Zappa, que es la onda. Sí, no, y su diseño también está súper raro, porque ¿quién se vestiría con esa playera que parece de Chapulín Colorado? El Phoenix Wright. Phoenix Wright tiene un suéter igualito. Ay, carga, maldito internet. Bueno, ok, el Zappa, ese güey que puede con su vida. Como dicen ahí, es un güey que es australiano, para empezar. Ajá. O sea, dice mate. Sí, dice mate. Y el güey, se parece, según esto, al amante de un fantasma. Entonces, cuando el fantasma lo ve, dice, oh, mi amante ha resurgido, mamás, así, y lo posee. Y entonces el güey, de pronto es poseído por el fantasma, hace pendejadas, no se acuerda, y está buscando a Faust, porque según es el doctor más chingón del mundo, para que lo cure. Y el güey literalmente pelea poseído. Así se voltea de espalda. Se retuerce y ataca con fantasmas. Puede invocar varios fantasmas que pelean por él. Está muy cagado. Ok. Y creo que ya con eso ya son todos, ¿no? Pues básicamente sí. Quizás se nos pase pues alguna cosita por ahí, pero creo que no. Creo que son más o menos todos. Al menos de la serie original, ¿no? Están... Bueno, ya mencionamos muy rápido los del Guilty Gear 2. El Zorro. El Doctor Paradigma, que es un Gear que parece un dragoncito. Que también está muy chingón el pinche diseño. O sea, todos los pinches monos están súper cabrones. Claro, si cargara y viéramos el diseño se vería mejor, pero no hay pedo, véanlo ahí, chiquito. Chiquito. Chiquito. ¿El Doctor Paradigma es un jefe? Porque ese güey nunca lo he visto, güey. Es que sale, se nota, casi no juego. Es que sale en el Guilty Gear 2 y es seleccionable. En el de Hackslash. Mira. Puedes usar ese güey. Ya. Está chingón. ¿Y ese güey es bueno? Es como neutral. Que igual dice, ese güey es un güey. Piches humanos, me dan asco, pero son interesantes, ¿no? Ok. Está chidito. Bueno, pues eso es básicamente Guilty Gear, ¿no? Lo malo, como dijimos, es que, pues, no es video y no lo están viendo como nosotros y no lo disfrutan al mismo nivel. No, más bien que fue mucho copy-paste durante mucho tiempo y ya no han sacado una nueva versión, ¿no? Y hace falta, güey, hace falta. La neta, sí, estaría chingón. Digo, tienen bastantes personajes y bastante llamativos. La verdad, sí, mucho. Ajá, entonces, sí siento que... Que sería bien que sacaran uno nuevo, pero pues están basando más que nada ahorita en el BlazBlue, pero están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ahí les va el BlazBlue una y otra vez. El BlazBlue ya también. Solo les aumentamos uno o dos personajes y ya. Pues mira, la neta esperemos que después de esta racha de este juego del Hack and Slash, pues la neta sí se ponga las pilas otra vez para continuar con este proyecto de peleas, ¿no? Estaba muy chingoncito. Ah, va, del verbo ya valió verga. No, como que... ¿Ya lo cancelaron o algo? ¿Cuál? ¿Del juego o eso? No, te digo... No, simplemente no han hecho nada desde el Guilty Gear XX360 2.0. Típico, así como ahorita igual con el nuevo Darkstalkers, que es el mismo de siempre, pero ya lo puedes jugar en línea y tienes filtritos y petegas. Ahorita que sacaron el juego para descarga, pues lo están midiendo, ¿no? Así de, ¿qué tanto se bajó? ¿Qué tanto está jugando? ¿Vale la pena... de hacer una nueva versión? Porque tendrían que... Pues... como que están tanteando el mercado, ¿no? Exacto. Y ahorita el problema es que pues ya se está acabando esta generación. Todos los cuadritos de estas cosas son hechos a mano. O sea, no es como un proceso muy lento. Entonces yo creo que si quieren hacer un juego nuevo desde cero, pues sí. ¿Ya? Se van a tardar un ratito. Y quizás más bien así de PlayStation 4. Ah, tengan un nuevo Guilty Gear. Ah, huevo. Pero ¿sabes cuál es el problema que tienen? ¿Qué? Como dices, ¿no? ¿Que no como, están hechos a mano? Ajá. El pedo es hacer todos los personajes, porque si te dan un Guilty Gear con 10 personajes, dices, güey, no mames, qué pinche asco, son más personajes que eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo siento que te tendría que dar un juego con la misma cantidad de personajes. O sea, no te estoy diciendo que salgan a huevo todos, ¿no? Sí. Pero sí, que... ¿Salgan más representativos? Que salgan los más representativos, quizás unos nuevos, ¿no? Pues ya ves ahorita lo que pasó con eso fue el Persona 4 Arena. También es muy aclamado, pero tiene poquitísimos monitos. Sí. También es un pedo hacerlos. Y aparte que les ponen un chingo de cuadros. Sí. Y los hacen grandes y así es. Son juegos muy especializados. Son como para jugadores muy pros. Sí, la muy cabrón. Pero bueno... Y como escucharon, fuimos aderezando, ustedes no, porque lo voy a poner en edición, con pinche musiquita súper chingona del juego, porque está súper, súper de huevo. Ok, super secciones. Bueno, no, antes que nada, calificación del Guilty Gear, en total. ¿De la serie en sí? Sí. Ah, pues yo le doy un 10 sobre 10. Chingón. Yo le doy un 8. ¡Ah! De la serie le doy, o sea, de la serie completa, todo, como sí, un 6-5 más o menos. Al juego no me gusta a mí mucho, como ya les dije, principalmente por el alto grado de dificultad, pero bueno, es un gusto personal nada más. Ajá. Pero los diseños están bien chingones, la música y la historia es muy interesante, en realidad. Y tú, más madrazos, le das un 10, ¿verdad? Yo por lo poquito que vi ahorita de los personajes, la neta está muy chingón. Yo sí le daría un 8. A huevo, tú sí sabes. A huevo, tú sí sabes. Chingón. Ahora las pinches acciones. Más madrazos. ¿Ya? Bueno, estaba tratando de leer comentarios, pero pinche Facebook movió algo y ya no funciona. Está muy raro. A la verga el Facebook, está de la verga. ¡Está de la verga! Está muy cagado, pero bueno, Pedro Santana dice, vete arriba el América. Vete a la verga, Facebook. Sí, pero también a Pedro Santana porque dice que arriba el América. No, pues está pendejo ese güey. Pues es que mi cuate Camo Esperonte, pues igual le va al América, ¿no? Pero por eso no le quita que estén pendejos. Por eso ya no lo hablamos, güey. Más bien él ya no nos habla. Porque le va al América, ¿ves? Se volvió puto, ya no nos habla. No, el América se volvió una secta. ¿Una secta? Una secta satánica. Bueno, sí tiene hasta un pase. Pase de águila. Pase de águila. No mames. Y así mismo también Eduardo Cárdenas nos dice que, hey, todo esto me recuerda a un juego de que encontré que se llama Todos contra Todos en una máquina multijuegos. No sé de qué bits hablas, cabrón. En Todos contra Todos, no, Pinche peyota, sonaba chingón, ¿eh? Sí, me puse a buscar, pero no encuentro nada al respecto. No. Pinches Guilty Gear, aparte yo casi nunca los vi en maquinita. Para no decir prácticamente, creo que nunca vi una ni de las que de pronto llegan hacia el pueblo de. Oh, pues ahí está una pinche máquina de Guilty. Chingo. Nunca, jamás. pues entonces, recomendación de la semana. Recomendación. No vayan a ver G.I. Joe. No vayan a ver G.I. Joe. Esa es la recomendación de la semana. No, no mames, es una mierda. Subaru, no lo usen en eso. Mira, todo empezó un fatídico día que al Neko se le ocurrió: ay, vamos a ver G.I. Joe porque, pues, pinche sale Neko, Bruce Willis. A huevo, la sí, la cagué, déjame en paz. Y entonces lo puso en el Face. Y entonces, como que todos dicen: sí, no. Y el único pinche güey que me llamó y me dijo: si vamos, fue el pinche Graf. Sí, porque el güey quería salir al cine porque había estado toda la semana encerradito en su casa. Ey. Quería huir de las labores hogareñas. Pero sí, me lo dijo casi a la hora, así de, vamos, y yo así de, ok. Y entonces ya fuimos, no mames, qué película tan mala, güey. Sí, qué mal pedo. Yo lo que les decía es que me gusta que no es... Mira, ahí va, es medio triste. Me gustaba que parecía que la película se tomaba en serio y no era tan ridícula como la primera, que parecían los personajes de veras caricaturas, como la pinche Scarlett. Entonces que era más o menos eso, güey. Exacto, pero de pronto me di cuenta que extrañé eso en la secuela, porque la secuela es tan aburrida, no pasa nada. Los personajes no tienen una pizca de carisma, no te importa un carajo que les pasen. El este... Una pregunta. Sí. ¿Creen que si hubieran dejado la película como estaba... pre-Bruce Willis, bueno, pre-extensor, hubiera sido buena? ¿Sabes cuál es el problema? Que también después de ver la película te preguntas, ¿qué chingados le pusieron extra? Ajá. Pues bueno, se supone que casi toda la película, según eso, el Bruce Willis se moría como a los 20 minutos. No, pues, mira, me gustaría ver esa versión porque yo creo que peor no puede ser. ¿O sí? Una de esas, güey, sale el pinche Blu-ray con la versión, un cut, güey, con la versión del director, güey, original. Ajá. Y dice, no mames, esta película era muy buena. Igual se crea un culto, ¿no? Así, oigan, es que vean la versión en cut, está chingona. Mala. O sea, el pinche pendejo es el Flint. El otro hombre que no es la Roca. Sí. Ese güey nomás está ahí porque le salvó la vida el güey. Ajá, porque salvó la vida el, como se llamara el otro Joe. El Duke. Ajá, entonces sí, mira, la película empieza con los Joes haciendo un pinche trabajo por ahí en algún pinche lugar, Norcorea. Ay, la hija de Bob, güey. ¿Gangnam Style? Sí, exactamente. No, esos son surcoreanos. Ah, chin. Esos sí son como más cool. Son los mal pedos. Son los mal pedos, ajá. El chiste es que ya están ahí, ¿no? Y todo el mundo ama a los Joe y todo el mundo dice, ay, no, esos son como la super policía del mundo que nos cuida a todos, ¿no? Y te dicen, no, los únicos que nos faltan detener de toda la pinche banda de los Cobra es al Storm Shadow y al... ¿Cómo se llama ese güey? El Sarta. Sartan. Ajá, ese güey, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el pinche Mr. Sartan. O la momia, güey. Ajá, se va y se hace pasar por el presidente y le chinga la vida a los Joes. Dices, ok, hasta el momento no va mal. Y entonces elimina a todos los Joes y dices, ok, hasta el momento no va mal. Y de pronto, los Joes no hacen nada, están ahí parados, se hacen güeyes. De pronto dicen, no, somos los únicos que quedamos. Y luego, bueno, no, queda otro güey. Y ya van por el Bruce Willis, ¿no? Y el Bruce Willis es como de, ay, qué hueva. Tengo hueva, vayan a decirle a tal güey a ver qué si les puede dar información. Y ya van y lo convencen porque... ¿Los manda? Los mandan con el güey que le estaba viendo el trasero a la única vieja que sobrevivió de los Joes. Ah, sí, cierto. Ajá. Al güey que trabajaba con el presidente. ¿Sí? Y le dicen, no, se mataron a todos los demás, güey. O sea, y todos los monos se mueren. Al güey le dicen, ocupo la agenda del presidente. ¿Shipwreck se murió? ¿Shipwreck el del perico en el hombro? Creo que no salía. No sale, pero bueno, o sea, nada más sale La Roca, que es un güey que se llamaba... Sacar de mi dernés, pero... ¿Cómo se llama ese güey? Bueno, La Roca. La Roca, sí. Una que se llamaba... Güey, así de pinche. Lady J, o algo así. Es la bicha buena. El Flint. Son tan olvidables sus nombres. Y Bruce Willis. Y Snake Eyes. Y como se quedaron sin Joes, Storm Shadow se vuelve bueno. La madre. Pero es que era... Y al Destro lo dejan en la cárcel. El Destro, liberan al pinche Comandante Cobra, el Storm Shadow, antes de ser bueno, libera al Comandante Cobra. Y le dice al Destro, tú ya no estás en el grupo. Y se van, pero nunca te explican por qué. O sea, no te explican por qué se pelearon o qué pedo. Y en la película pasada decías, para de mamar, en la siguiente película voy a ver al Destro. No. Ese güey ni sale, o sea, ¿no? Qué pura pendejada. Es que pedo. La baronesa nunca te dicen qué pasó. No, supongo que sigue en la cárcel. La baronesa está bien buena. No te acuerdas que se casó. No se casó. No, se acuérdate buena, ¿no? Que la primera... Exacto, porque la primera te dice que es mala porque tenía nanomáquina. Sí. Ajá. Y entonces, qué pendejada, por cierto. Y la meten al bote y el Duke dice, yo te esperaré a que cagues todas esas nanomáquinas para que vuelvas a ser buena. No te dicen no que... No sale. Ajá, el Duke se muere, nos dicen qué pasó con el negro, qué pasó con la Scarlet. Se muere el Duke al principio. Mami. Bueno, fue como a los 20 minutos. El negro ya no sale. El negro ya no sale. La Scarlet ya no sale. Ajá. Ya no sale Brendan Fraser. Uy, ¿qué es esto? Como el coronel, que es Stone. ¿No? Ajá. Ya no sale. ¿Fraser salía? Salía la primera, sí, en un camello. Sí. Bueno, en un cameo, no en un camello. Para de mamar. Y entonces ya, ¿no? No el sale nadie, es que, mira, chiste, mira, algo pendejo. Van y le preguntan. Van y le preguntan al... ¿Ah, es tu papá un Joe? Si mi papá es un Joe, ay cabrón. Van y le preguntan Joe, al... Joe, motherfucker. Joe, motherfucker. Motherfucker. Van y le preguntan al pendejo secretario del... Presidente. Del presidente, que cuál es su agenda. Y el secretario dice, no se los puedo dar. Ay, no hay pedo, te acabo de inyectar algo que va a hacer que se te olvide que me diste la información, así que no vas a tener pedos nunca. Ah, bueno, entonces sí, hasta te digo de qué color caga. Y entonces de, ok, ¿no? Nada, pero sí le ponen una fusca, ¿no? Sí, digas, pero wey, pues estuvo muy pendejo. Luego, según esto, la guerra contra los Yogus empieza porque el Snake Eyes fue a matar al comandante norcoreano. No, fue a matar al presidente pakistaní. Sí, ya lo sé, pero es que no se me olvidó cuál era el pinche país. Y ya, según lo capturan, ¿no? Y al güey no le quitan el casco, ni el traje, ni nada. Durante toda la detención ahí se lo llevan en esposas con su traje, llegan a la prisión con su traje y todo. Y hasta el final dice, te voy a quitar el casco. Y ya le quitan el casco y es el Storm Shadow. Ah, así que tú lo mataste, no fue Snake Eyes. Ah, no importa, no limpiaré el nombre de Snake Eyes y te encarcelaré a ti. Nomás por mis ganas. Nomás por mis ganas, ya, así. Y dejaré las espadas aquí al alcance tuyo, donde las puedas tomar cuando te escapes. Ah, sí, muy pendejo. ¿Sabes dónde las dejó el policía que lo encarceló? En unas escaleras, literalmente. No mames. Sí, ¿no crees que hay unas escaleras así? ¿De metal? Entonces le quita las espadas y las mete ahí en las escaleras. Porque son de estas escaleras como de malla, entonces tienen hoyitos. Ajá, sí. Entonces las pone así. Ajá, o sea, no fue a dejarlas a algún cuarto de evidencia. Ajá, no, cuarto de evidencia. Las dejaron, o sea, en la escalera. De armas. No, hay las escaleras ahí. Bueno, se preocupa por ese güey. Debe ser de edición limitada. No, sí. También entonces, dice: si te llegas a escapar, ahí está, ¿eh? Para que veas que somos el buen pedo. Me la robé yo. Exacto. Entonces el Storm Shadow nada más se escapa porque detiene su ritmo cardíaco. Y no mames, no se pueden morir en ese estado de como de animación suspendida inhumana en la que los tienen, porque están conscientes y no sé qué. Uh-huh. Lo liberan para tratar de resucitarlo, pues el güey dice, no estaba muerto. Estaba de parranda. Va a las escaleras, agarra las espadas y mata a todos. Ajá. Y libera al comandante Cobra, al Deathstroke, ¿no? Y Deathstroke se muere, porque hacen explotar el pinche búnker. Ah, sí, cierto. ¿Se muere el Deathstroke? Yo creo. ¿Quién escribió esa mierda? Porque es que, de veras, revientan toda la cárcel, entonces Deathstroke debe haber muerto. Ah, entonces, en la pinche explosión, se le quema la espalda al Storm Shadow. Así. Al güey lo llevan a curárselo al monte. Güey, ¿qué no le había explotado? Y de pronto, el Snake ahí sale de la nada, que está con su maestro negro ciego. Ah, sí. Que es The RCA. Ajá, y entrenando con la prima del Snake Eyes, que es un prospecto a Joe. Y ya, ¿no? Están entrenando y dicen, tengo una misión para ustedes. Tienen que ir por el Storm Shadow. No para limpiar tu nombre, Snake Eyes, de que te están culpando de... Es que él sabe qué pedo con Cobra. Ajá, de que se están culpando de pinche asesinato del presidente pakistaní. Tienes que ir porque recuerda que hace mucho, mucho, mucho tiempo ese güey mató a nuestro maestro. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, y aparte hay un retcon de la historia de Storm Shadow, porque aquí te dicen que en realidad él no mató a su maestro, sino que lo mató Sartan disfrazado de un viejo pordiosero que lo acoge después de que el güey después de que el güey escapa de no sé dónde. Ajá, sí, súper idiota. Entonces te dicen, no, es que Storm Shadow puede ser bueno porque en realidad él no mató al maestro. Y el Storm Shadow mató Sartan. Así que ya capturan al Storm Shadow. Querían matar la franquicia. Capturan al Storm Shadow del Snake Eye y su pinche prima, que no me acuerdo cómo se llama, Jinx. Jinx. Es que cabrón, te juro que estoy tratando de ponerte atención para tratar de captar lo más que pueda de una trama, güey, y no la encuentro. No hay trama en ningún lado. Rápidamente. Aparte una parte estúpida antes de que se me olvide. ¿Otra? Mandan a los Joes a la mierda, los destruyen, y entonces el Sartan disfrazado del presidente dice, es que los Joes mataron al pakistaní, este pendejo, y entonces los mandamos a destruir. Pero por eso vamos a tener una nueva policía del mundo que se va a llamar Cobra. Momentos antes, al principio de la película, en las noticias se veía una tipa diciendo, los Joes nos han liberado de los Cobra. Pero el nuevo equipo élite de soldados americanos son los Cobra. Ajá. Es que y el logotipo es igual. Es el de Cobra. Ajá. Ya habían ganado los derechos de autor, güey. Habían metido el trademark, güey. Entonces fue así como decirte, ay, ¿sabes qué? Gil, nos atacaron los pakistaníes. Pero ¿sabes qué? Nos van a proteger los pakistaníes. Pure todo, genius. Todo tiene sentido. Sí, sí, sí. Entonces sí fue una mierda, ¿no? Entonces, bueno, los pinches Jokes van con Bruce Willis. Y Bruce Willis da armas, pues tiene armas en todos lados, hasta en el cajón de sus calzones. A grandes rasgos, ya para cerrar el pedo, es que cuando ya tienen bien los datos, checan, dicen, no mames, el presidente sí es Sartan, o sea, se tardaron un chingo, pues se dieron cuenta. Entonces dijeron, a ver, hay de dos. El presidente va a hacer una reunión especial con los líderes del mundo para saber Dios qué pedo, para ser malo. Y el presidente falso. Y el presidente original, pues está en algún lado atrapado, ahí quiere rescatarlo. Entonces, pues a grandes rasgos, el plan de Cobra es hacer un desarme nuclear completo, porque ellos tienen unos nuevos satélites que avientan literalmente tubos de platino desde el cielo y destruyen ciudades. Y ese es el pedo. Ajá. Y entonces al presidente lo tienen atrapado, no, en un búnker súper especial. A ver, espérate, Dr. Hill. Tienen atrapado al presidente auténtico. ¿Dónde crees tú que tendrían al presidente secuestrado? Si tú fueras el líder de Cobra, ¿dónde lo pondrías, güey? Ay, no mames. ¿En una suite? ¿En una suite? O sea, tú tienes ahí a un pinche rehén, cabrón, güey. Que es el presidente de Estados Unidos. Y eres el líder de Cobra, ahí tienes búnkers y ejércitos a tu mando y mamá chingo, de media, güey. Si lo resguardaba hasta el pinche culo del diablo, güey. Exacto. Pero cabrón. La neta en un hotel mexicano. También suena al diablo. No, una pinche isla, güey. Si ya estamos en el mundo ya y yo, güey, lo metíamos abajo de la tierra o abajo de. Una isla, está chingón ese, en una isla. Pues sí. Abajo de la tierra estaban, por cierto, la cárcel donde tenían al. A Cobra estaba debajo de la tierra. Por eso te digo, pues sí, era una madre así, imposible de detectar en cualquier zona o madre así. Pero como los satélites costaron un chinguero de varo, pues no nos alcanza para una isla. Entonces, tenemos que capturar al presidente donde lo metemos en su desván. No mames. ¿En su casa? En su casa. En su casa. Es que no la Casa Blanca, sino en su casa del güey, ¿ok? Sí. En la casa de descanso del presidente que está en Nueva Orleans. Ajá. Al lado de la casa hay un bunkercito que nada más tiene una puerta y una escalera. Ahí está el presidente. Ah, como estos bunkercitos donde se pone la gente para que no les llegue el huracán. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí, ya, ahí. Y va Bruce Willis. O sea, para salvarlo, literalmente brincan una cerca y matan a los guardias para entrar. Y matan a seis guardias que estaban ahí. ¿Neta? Seis guardias, es no todo. Había más. Güey, yo eso creo que pinche presidente se hubiera escapado solo, cabrón. Guardias con pistolas normales. O sea, los güeyes tenían tanques chingones y tal. Bueno, y seis guardias con estas pistolas. Nadie va a sospechar que está en su desván. Es la trampa perfecta. Pinche Cobra chingón. Y luego ya, ¿no? El chiste es que el Snake Eye así de pronto dice, ay, ¿sabes qué? Tenías razón, el pinche Storm Shadow no mató a nuestro maestro. Y el Storm Shadow, oh, me engañó el Sartan, me voy a vengar. Ajá. Y entonces, y todos los Joes que has matado, ay, no hay pedo, te perdonamos todo. Es más, ten mi espada para que vayas y mates al Sartan. Y ya va, mata al Sartan. Tienen a los Cobras. Antes destruyeron ¿qué destruyeron? ¿La Unión Soviética? No, destruyeron Londres. Londres, ajá, destruyeron a Londres. Ajá. Y ya, y regresa el presidente. Y nadie se le hace de pedo al presidente. Todo el mundo comprendió que el otro güey era falso. Aunque nadie nunca lo vio morir. Sartan. Cuando Sartan se murió, no había ningún testigo más que el Storm Shadow. Y el cadáver del Sartan no tenía ya la cara del. El Storm Shadow estuvo subiendo fotos de la pelea. Sí, claro. Ya, así depende. Y al güey lo dejan ir. Son unos filtros así vintage, bien hipster, para que se vea chingón. Esta foto se ve de huevo. Y al güey lo dejan ir. Sin pedos, o sea, crímenes y la chingada. Y lo dejan ir sin pedos. Al presidente nunca se lo hacen de pedo. Todo el mundo quiere de nuevo Estados Unidos. Sí. De nuevo a Jones y a la verga todo. Y así es como matan la franquicia de G.I.O. Ajá. Pero con ganas. Qué mal pedo. Así es, okay. Suena horrible, güey. Es poco, me cae de madre. La neta, ni siquiera. O sea, ya siendo sinceros, güey, la participación de Bruce Willis es muy pobre. Sí, es muy mala también. Es muy mala. O sea, los diálogos. No sé si hubiera estado mejor que se muriera a los 20 minutos. Sí. Es más, ¿te acuerdas de la escena de acción de Bruce Willis que están en los trailers? Sí. En la que está en la camioneta. Es la única escena de acción de Bruce Willis. Y entonces, ¿qué más grabaron, güey? Pues el resto de la película es él en su casa. Dándoles armas y diciéndoles que vayan a buscar gente. Ajá. Eso es todo, güey. Está súper pitera. Está súper pinche. Entonces, la verdad. Bueno, yo cuando salimos del cine le dije a la maldad: le voy a dar un 3 a la película porque sale Bruce Willis. Y ya, pero siendo sincero, la participación de Bruce Willis es mala. O sea, así que sale tendrá un 2. Yo le doy un 1. Pinche película malísima. No, tendrá un 2 porque un 1 tiene Jackie Jill y no puede, no está peor que Jackie Jill. No, para mí sí es un 1. La chinga es una. Sí, es una mierda de película. La recomendación de la semana, no vayan a verla. Para Meto, nada. Porfa, no vayan. Estaba leyendo ahorita hace unos momentos que acabáramos de, con esta recomendación, que lo que son las figuras de acción del respecto de la película de J. Joe cayeron en precio en la mayoría de los establecimientos de venta. Yo creo que todas. Pues yo creo que sí, güey. Estaba viendo que ya están ofreciendo así ofertas y paquetes, así que graciosamente las figuras no están tan feas, de hecho están más o menos chiditas. Están ahí dos. Ajá. Pero pues no vale la pena. De hecho, la figura del Sartan, que me llamó la atención, yo no he visto la película aún, sí viene con cabecita intercambiable de El Presidente, Snake Eyes, Storm Shadow. Es cool. Sí, pero sí, no, es una mierda la película. Creo que si tuviera que salvar algo de esa película, ¿no? El tráiler tenía una versión. Cuando me salí del cine. No, cuando se acabó sí fue. Mira, un alivio. ¿Sabes qué? La única idea que se me hizo medianamente interesante, la idea del personaje de Firefly, que el güey era como un bombardeo, pero lo que usaba era como luciérnagas a control remoto que son explotaban. que realmente eran bombas. Entonces estaba muy interesante. ¿Ese güey no salía en la primera película? No, creo que no. No salía. Bueno, el güey está cotorro. Ajá, o sea, eso fue lo único que se me hizo medianamente interesante. Y se parece un chingo al Vicentico, el de los fabulosos Cadillac. Entonces de pronto iba a decir, calaveras y diablito. Matador. Ya. ¿Dónde estás, matador? ¿Tienes Freedom? Matador. Y luego lo mata. Snake Eyes, estoy aquí. Cantando un rico ritmo silver plateresco. Vale, madre. Creí que no hablabas. Y en el Twitter. Vas a morir, no le vas a contar a nadie. Horrible, horrible. Bueno, entonces, Freedom. El aire sigue siendo gratis. Ah, huevo, el podcast es gratis, ¿no? Sí, el podcast, bajen el saga, podcast es gratis. Denos like en el Facebook. Ah, yo quisiera, a ver, es como un retcon, porque se nos pasó. Salió el podcast de... Hoy salió el de Remakes, pero hace dos semanas salió el de Clones de Smash. Ajá. Y nos faltaron dos clones de Smash mencionar. Uno, rápidamente, era el Ragdoll Kung Fu, que sale por ahí en... salió en PlayStation 3. PSN, ajá. Lo puedes bajar. 360, ¿no? No, es exclusivo, ¿no? De PlayStation. Es exclusivo de Play. Está cotorrón. El problema es que está, creo yo, un poco caro para lo que es. O sea, $10. Sí, está raro de jugar también. Está medio difícil. No es tan divertido. No, la verdad no. Yo lo agarré un día que lo dieron gratis, entonces no me duele. Sí, yo también lo descargué así. Lo tengo gratis. Y hace como 3, 4 años, un chingo. Pero hablando de gratuitos, hay otro juego que se llama Newgrounds Rumble. Ustedes conocerán esta página. Uy, qué chingo. Newgrounds, muy buena. Y un día dijeron, pues ya tenemos muchas sagas, personajes y cosas interesantes en nuestro portal. Vamos a hacer un universo juego de Newgrounds. Exacto, vamos a hacer un juego de Smash con esos personajes. Y lo pueden encontrar así fácilmente en Newgrounds, como Newgrounds Rumble. El juego está hecho en Flash y está idiota. Bien bueno, bien chido. Bien hecho. ¿Qué personajes hay? Sale Alien Omnid. Alien Omnid, los caballeritos de Castle Crashers. Creo que sí. Sale un güey que se llama Fancy Pants, que es un güey con un lápiz. Hay otros personajes que luego saltaron también por ahí a la fama. Está también el logotipo, ¿no? El pinche hombrecito del tanque. El hombrecito del tanque sale como personaje, sale un samurái. Pero, insisto, lo interesante es que está muy bien hecho. El pinche juego está, ¿Y es gratis? Es gratis, entonces entras, lo juegas. ¡Freedom! Y no hay pedo. Entonces, la verdad, está muy, muy, muy, muy, muy bueno el juego. Chécalo. Se juega así con 2-3 botones, pero está muy, muy, muy cabrón. Ok, perfecto. Entonces, chequenlo, ahí les vamos a dejar el enlace para jugar Newgrounds Rumble. Chingón. Bueno, ahí les va el cómic de la semana. ¿Qué pinche cómic leíste, güey? ¿Qué pinche cómic leí? Bueno, para empezar, aquí en el pueblo bicicletero, el Dr. Hill nos mandó la noticia por el WhatsApp. Güeyes, en el pinche Juguetrón trajeron la nueva edición de Marvel Legends de los, que donde Hit puedes Monkey. Hacer al Hitmonkey. Y tú, ah, no mames, ¿quién es el Hitmonkey? Hitmonkey. Ajá, entonces dije, bueno, para de mamar, yo quiero una pinche Red She-Hulk. Porque me gustan las She-Hulk, ¿ok? Me gustan las She-Hulk. Sí. Y entonces, ya dándome una vuelta, estaba viendo ahí que sí, precisamente armabas al Hitmonkey, porque a mí la primera vez que habían llegado los muñecos aquí al pueblo de cicletero, un hijo de puta se compró todos y nomás dejó un Capimán y un Wolverine. ¿Quién fue ese hijo de puta? No sé, me dijeron, la vendedora sí me dijo que era un señor así, ya grande, como de 50, que literalmente dijo, ah, ¿tiene más? Sí, muéstramelas todas. Y se llevó literalmente todas las diferentes, incluyendo variantes, porque le pregunté incluso a la tipa. Y nada más dejó un Wolverine y un Ultimate Captain America. Así yo, oh, maldito. ¿Qué compré después yo? Sí. O no, es un culero, mandalos. Sí. ¡Yes! ¡Ya, huevo! Entonces, bueno, el chiste es que en ese momento el Dr. Hume había preguntado, oye, ¿traen figura Buff? Y yo le dije, no. Porque, bueno, yo revisé al Capitán y a Wolverine y no traía pieza Buff, ¿no? Y nomás decía, sí, serie de Hitmonkey, pero no, o sea, no, la caja por atrás no te decía qué figuras aparte había, no te decía armas un Buff con esto, ni nada. Entonces yo dije, pues no traen, porque la edición pasada no traía. El chiste es que sí los traen, pero es un Buff pequeño, que es el Hitmonkey, solo viene con tres personajes, que son la She-Hulk, El Guardian, no tanto para un pinche cómic, no que iba a ser lo del cómic. Ah, sí. Y entonces yo dije, uy, no, ¿qué? Tengo ganas de contar cosas. Pero llevo hora y media. Okay, ya está. ¿Llevas hora y media hablando de eso? Ah, sí, güey. ¿Cómo hace rato que querían que dieras 49 pesos de donación en el Oxxo? Sí, no, estaba bien pendeja. 49 pesos, fuck you. No, la tipa se equivocó al hablar y empezó a decir, ¿quieres redondear tus centavos para que sean 49 pesos? Dijo, ¿quieres dar 49 pesos de donación? ¡No! No mames. ¿Cuánto habías comprado? Con 48.50. Ajá. Ah, ok. Si tú me quieres 49 pesos de donación, está muy caro. Bueno, ya, el chiste es que el Oxxo, güey, son regios. Camino me gusta quedarme con las pinches dudas de qué pedo con los personajes, ¿no? Yo creí que con las pinches ganas. Y entonces, entonces dije, ay, ya, la verga, no voy a ver quién es el puto Hitmonkey. Me estuve revisando y ya revisé que es un pinche cómic que salió hace como 2 años de Marvel, donde te lo presentan como Hitmonkey, el asesino más letal del universo. Huevos. ¿Y tiene de cuate en su Facebook al Rocket Raccoon? Créeme que no, que lo primero que hice cuando leí el cómic fue, no mames, estoy esperando el pinche crossover con el Rocket Raccoon. Entonces ya. El Hitmonkey escrito por Daniel Way y dibujado por Dalibor Talayik. Nos comenta la historia de un pinche asesino. Estos güeyes sí son de una... La neta, aunque suene cagado, estos sí son norcoreanos, güey. ¿Orgarianos? Norcoreanos. Norcoreanos. Es un güey que fue contratado para dar un golpe de estado. O sea, literalmente es un hitman que fue contratado para matar al... Un hitman peludo. No sé. No, nunca mostraron sus partes. A ver si estaba peludo. No. Ellos contratan, o sea, ahorita el chango todavía no sale. Ellos contratan a un hitman para que asesine al que sería como el pinche presidente de ese lugar para dar un golpe de estado. Pero lo traicionan y lo detienen. Y entonces ya en el momento que lo van a matar, pues se las arregla para salirse de ahí y huir hacia las montañas, ¿no? En las montañas nevadas, pues ya cansado queda de... El asesino. Ajá, el asesino. Que nunca te dicen su nombre, solo te dicen, el asesino. Ese asesino. Es como Deadman. Bad Monkey. No. Pues ese es el asesino hombre, persona. Deadman también. Ajá. Y ahí el güey queda tirado en la nieve del cansancio. Y es rescatado, lo rescatan una pinche como... ¿Manada? Pandilla de monos, ajá, y lo llevan a unas aguas termales, ¿no? Y lo avientan ahí a las aguas termales para que se caliente. ¡Muérete! Entonces a este güey como que lo... creyó que lo estaban salvando, amaré a los simios ahora más que a todas las demás criaturas. Entonces a este güey como que lo aceptan en su pinche manada, ¿no? Los pinches simios, todos menos uno. Uno que decía, no, es malo. Se ve malo. Y entonces, no es malo, es bueno. No, o sea, así como que decía, así como de qué pedo, no, güey no es de la manada, ¿no? Y entonces el asesino, pues ya se pone ahí a entrenar. Es la versión pitera de De Splinter. ¿De Splinter? ¿Splinter? No, de Tarzán, güey. Tarzán. No, es que no lo aceptaba el pinche goril y todo, güey. No, porque. Bueno, ok. El chiste es que este asesino sabía que iban a regresar a por él. ¿A por él? A por él. Los pinches güeyes del gobierno, ¿no? Que lo iban a encontrar tarde o temprano. Y pues él tenía que estar preparado para asesinarlos en el momento que se pudiera, ¿no? Entonces el güey se pone a entrenar encabronadamente, ¿no? En las pinches montañas y No lo hace ni de buenas, lo hace encabronado. Sí. Y el, ay, que me cae, y el pinche simio que no lo acepta, se pone a ver cómo entrenaba, como Splinter lo hacía con su maestro Hamato Yoshi. Empieza a entrenar él igual. Y, ajá, y él empieza a entrenar, exactamente. Y entonces ya de pronto los asesinos se encuentran, bueno, perdón, estos güeyes, los paramilitares, se encuentran el rastro del asesino. El güey se estaba encuerado en las pinches aguas termales, echándose un baño, una pajita. Y dicen, ah, ya valiste verga. Y lo matan. Entonces, ¿para qué entrenó? Pues lo agarraron en el baño, güey. Como no más. Pinche libre de Santa Cruz. Exactamente. Pues no más. Pues ya te rayatis. Pues no más. Ya te matatis. Pues no más. Y entonces los... ¿Por qué te morites? No más. Los pinches changos se enojan, ¿no? Les empiezan a aventar piedras y bolas de nieve. Y mierda. Y los esos güeyes los matan, ¿no? A los changos. Y entonces cuando iban a dar el tiro de gracia a uno de esos changos, el Hitmonkey, que en ese momento no era Hitmonkey, solo era un chanco normal, agarra las pistolas y mata a todos. Es una estupidez. Sí, y de pronto ya llegan, ese es el primer tomo, ¿no? Y los otros tres tomos, el güey se la pasa hablando como con el fantasma del asesino, que lo va guiando para que cumpla su venganza, ¿no? De los dos. Y entonces porque mataron a toda su manada. Ajá. Y porque lo mataron a él, ¿no? Entonces el pinche fantasma le está diciendo así de, no, tienes que ir por aquí, no, tienes que ir por acá, y la chingada, y ahora ya tienes el nombre de quien lo asesinó, ahora tienes que ir a matarlos, y la chingada. Entonces el güey... ¿Y el mono habla o no? No. El mono nomás le hace, sí, güey, de hecho sí, el que habla es el pinche asesino, el fantasma del asesino. Pues es igual, entrenó como Splinter, güey. O sea, aprendió a matar, pero no aprendió pinche a hablar. No. Ok. Se supone o sea, que no tiene. Esto es G.I. Joe, pero monos. No, este está mejor que G.I. Joe, güey. Ay, ya, no, el güey, el pinche jefe que había contratado a todos, la chingada. Dice, ay, no mames, hay un asesino que nos está matando, pero nadie sabe quién es. Hay un asesino que te está matando, no me digas. No, que, o sea, que está matando a toda su pinche gente, ¿no? Entonces nadie sabe quién es. Entonces contrata al Bullseye para que lo proteja. Para que lo proteja. De pronto el chango llega a la boda de la hija de este güey. Le roba el traje a un niño. Y y mata al este güey. Y el pinche Bullseye dice, ah, no mames, fallé en mi misión. Qué mamada, si todos ustedes vieron cómo fallé, los voy a matar a todos ustedes. Los mata. Sí, para que no cuenten. Y luego voy a ir tras el chango para vengarme. Y ya se pone a perseguir al chango por varias partes de ahí de la... El chango se va con una pinche con una modelo, güey. La modelo termina muerta entre tanto. Por el chango, estás pendejo. El pinche chango es un pinche en cáncer, güey. ¿Ah, sí? El chango es así. Al niño que le roban su traje, lo mata Bullseye. Luego se va, huye, encuentra una modelo y huye con ella, la mata Bullseye. Suena bien. Ajá, entonces por eso el chango que es la mascota perfecta para la hija de Bagüe. Es la mascota perfecta para el Punisher. Estábamos en cómic de la semana, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ya, el chiste es que el chango le mete una retroputiza al Bullseye y ya, ¿no? Ahí queda. Y ya no vuelve a salir ningún tomo. O sea, la neta, o sea, yo sé que suena muy pendejo, pero si lo lees rápido y está cagado, te diviertes, te ríes. Y ya después en Deadpool, en la serie regular de Deadpool, del número 19... ¡Aparece el chango! El número 19 al 21, Deadpool llega a Nueva York, pero Deadpool ya no quiere ser un asesino a sueldo, quiere ser un héroe. Entonces llegan a Nueva York para preguntarle a Spider-Man cómo ser un héroe. Entonces matan a un conocido de Spider-Man. Y se encuentra al Superior Spider-Man. Sí, Superior Spider-Man. No, esto fue mucho antes de eso. Matan a uno de los amigos de un tendero, ¿no? Que conocía el Peter Parker. El güey piensa que es Deadpool, pero ya ven que Don no. Cube, hombre. Ajá, y le dice el Deadpool, pues yo no fui porque tengo una coartada, ya ven que sí la tiene. Dice, pero te puedo ayudar a encontrar al asesino. ¿Y por qué te...? Y dice el Spider-Man, ¿por qué ocuparía tu ayuda? Porque yo pienso como un asesino. Ah, oh, pues sí, ¿verdad? Entonces ya llega el Deadpool a la escena del crimen y dice, no mames, esto parece como si tú lo hubieras matado porque brincó por todos lados y la chinga. No mames, no me vas a creer, pero los mató un chango. Y se queda el Spider-Man así de... No mames. Y el Deadpool así de, no mames, no me crees, ¿verdad? Y el Spider-Man, no. Sí, güey, la leyenda cuenta que es un chango que mata gente. ¡No mames! mames, güey. Spider-Man ha sido no mames. Es una película de terror, güey. Bienvenidos al podcast de Hitmonger. Es súper cagado, güey. Súper cagado. Y ya, ¿no? Descubren que sí es el pinche Hitmonkey, pero el Hitmonkey solo mata a... Es como el Punisher, güey. Solo mata a güeyes de la mafia, ¿no? Y muy cabrones. Pues así te lo platica así el Deadpool, así de... No, es que, güey, este cabrón solo aparece de vez en cuando, mata a muchos cabrones y luego desaparece durante un largo tiempo. Se va a comer banana. Y luego ya lo ve el Spider-Man y ya todo el pedo y se pone cotorro el asunto. Es bastante cagado. ¿Pero por qué se autodenomina él? Yo pienso que él solito. Hitmonkey. Como el asesino más letal del universo. Ah, no, no, así nomás dice el... Güey, te avienta ese, eso está cabrón. Así nomás dice la pinche portada, ¿no? Y de hecho el que le pone el nombre de Hitmonkey es el Deadpool. Es otro pendejo ya. Ah, es un chango y es un Hitman. Hitmonkey. No, pues ya, mira, la neta, o sea, no es un super cómic, no es nada así, o sea, es un cómic muy, muy, muy cagado. Mira, son 4 tomos. Pásamelos. O sea, del Hitmonkey. Pásamelos. O sea, el primero, que es donde te dicen cómo pásamelos. Aparece, los 3 donde hace su venganza, donde aparece pásamelos. el sí, güey, donde aparece el... Avienta ese, donde aparece el Bullseye. Y ya nomás si se quieren reír otro rato más, pues pueden leer los 3 números de la serie regular de Deadpool, que son del 19 al 21. ¿Ok? Y ya sabrán quién es Hitmonkey para el próximo Marvel Capcom, porque como es licencia barata, probablemente no lo pongan, ¿no? Sí, suena como muy viable. Ok, ese es el pinche cómic de la semana, güey. ¿Y eso es todo en el Saga Podcast o falta alguna otra pinche lección? No, güey, creo que ya tuvimos todas, güey. Así que, pues, eso es todo en el Saga Podcast. Hay que ver la parte de arriba de su ilustración. Nos veremos la próxima semana. qué pinche. Bueno, no, o sea, qué pinche pervertido. Nos veremos la siguiente semana, donde probablemente yo les diga: chinguen a su madre a todos esos pendejos del Facebook que dicen: oye, que pues lleva en el Corea, que maten a Peña. Ay, pobres pendejos. Interesante. Tienes que matar a buena parte de la población mexicana. Sí, pero va. O sea, güey, no mames. Ahí, odiamos a los gringos. Hay que unirnos a Norcorea, güey. Te aseguro que tragas en McDonald's, te aseguro que compras ropa gringa, te aseguro que ves programa gringo, que ves... Coca-Cola, cabrón. Ajá, güey. Somos el segundo país que más consume Coca-Cola. ¿Quién nos ganó si éramos Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ya? Yo creí que éramos los que consumíamos todavía más que los gringos. No, Estados Unidos es la que me consume más. Órale. Ellos están muy cabrones. Iremos por el primer lugar. Sí, querer el primer lugar, puto. Eso será en el próximo Headcast, donde hablemos de lo que yo llamo los, cibernautas hippies neoliberales. ¿What? Okay. No olviden seguirnos en Facebook. A la verga. Podcast, así mismo en el Twitter, nuestras páginas y nuestras cuentas que ya conocen, ¿sale? También pueden mandarnos correos a No, a la verga no, güey. Ahí no me llega. A podcast@sagaguiendelux.net. No, pero como esa pinche página, bueno, ese pinche correo no sé qué pasó con el Grab, güey. También recuerden que tenemos la verga el pinche Grab. También recuerden que tenemos el nuevo correo, que es el de saga.cucamon@gmail. ¿Ok? Ah, sí, es cierto. O sea que tuvieron que crear un nuevo. No, ese lo creamos para otras cosas, pero también lo podemos usar. Lo así creamos que... para el saga.cucamon@gmail. Cucamon, las 2 con K. Ah, bueno. ¿Te chingará su madre? Sí. Adiós. Ahora.